Están escuchando Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 654, grabado el miércoles 10 de enero del 2018. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A.2 de S.D. Medios, a Tico Man. Hola, ¿qué tal? No soy yo, a ver. Hola, ¿qué tal? Hola. También tenemos a Perito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. ¿Qué tal, chicos? Y me tienen a mí, Omar Román, produciendo el show para todos ustedes. Omar tenía los settings todavía de la charamusca anterior, de la semana pasada. No, grabamos ayer la charamusca. Ayer, no. Por eso estaba contaminado. Bueno, y señores, también estamos acá felices porque tenemos la contaminación de la maciza de Behavior. Oh. Ella siempre nos contamina con su amor. ¿No le dijiste que el lunes no grabábamos? Ella vino. Ella vino, el lunes, privado. Sí. Pues hicimos un poco de training. Ay, sí. No la sabe. Dejó salir desde entonces. Ahí está todavía bailando. 3 días tiene. Pero no pierde el ritmo, mírala, como sabe. Diferencia a otra gente, sí, menos su ducha. Y en el video no pudo venir para acá. Pero mirad cómo agarra de bien todavía el. Ya tienen engarrotadas las manos en esa posición. Que tiene el garrote en las manos, ¿cómo fue? Ya están en forma de garras. También. Del diámetro. La masita de Behavior está aquí gracias al gentil patrocinio de los productores ejecutivos. En esta ocasión ellos son Iván de Dios Pérez, Carlos Díaz, Chiro, Robotman, Richard Villegas, Giselle Silva. Que por cierto, bienvenida a Giselle Silva al chat de Telegram. Sí, ya nos podemos hablar. Sí. No, cómo no. El compadre Kiko. Vulgaridades. Como solo eso hablábamos antes de que llegara. Fernando Bilbao, Edgar Oviedo Aus, Luis Ignacio Ballesteros, Tarcus y Ulises Cabanillas. Y le recordamos que usted se puede también convertir en productor ejecutivo visitando comiquicos.com y apretando el botoncito de donaciones. Cumpla su deseo de ordenarnos qué hacer. Sí, así que apúntese ahí de un solo para unos 10 episodios, meta $10 y se convertirá en productor ejecutivo de los Comiquicos. Esa es la masita de Behavior. Cuando retrocede, son... Por seguridad, es que eso lo puso Brito Man. Hizo 9000. Sí, es parte de Ollas. ¿Cómo le pegó las luces, este proceso? Con las Ollas le pegó. Señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio con lo que ustedes siempre están esperando, el box office. Con lo que ha esperado, 2 días extra para... ¿Sí? Bueno, la número 5 del fin de semana pasado fue Pitch Perfect 3. Que hizo 10 millones el fin de semana, ya lleva 86 de 45 que costó. O sea, que siento que podemos esperar una Pitch Perfect 4. Podría llegar a una Pitch Perfect 4, pero no sé, ya después de 3 películas, o sea, no creo que los artistas ya dicen, salud. Fíjate que la salga actriz la nueva principal, generación. ¿Cómo se llama? La que bien bonita. ¿La de Scott Pilgrim? ¿Cómo se llama? Sí, hombre. Se nos ha olvidado. Bueno. Hizo declaraciones porque el estudio dijo de que estaban considerando hacer un reboot ya con un nuevo grupo de chicas y ella dijo no. Ella no quiere seguir. Quiero que hagan reboot. O sea, si yo no estoy, no. Obviamente es que ya la cuarta ya suena como que quieren The Next Generation, una cosa así. A menos que sea Resident Evil, que es la misma y la sexta al final, como terminal. ¡Qué paja! Hey, spoilers. Ajá. Mississippi 1, Mississippi 2, Mississippi 3. Mata a todos los zombies del mundo. ¿Uno por uno? Encuentra un antivirus que había preparado la Umbrella Corporation a propósito. ¿Y que dónde lo habían dejado si tiene 6 películas de estar? No sabía que existía. Ni Umbrella Corporation entonces, sabía. Pero aquello de que... ¡Ey! por cierto, y yo tenía... en el brasier. Pero acaba de que lo rompe el frasquito y comienza a morir sombrías como mojas. Y mira, como una ola que se esparce. No hay más rápido inmunes. Que... No, nada. Y no digo más porque hay otro... Sí, hay un par de sorpresas y... Igual que las demás películas. Por lo menos no era de que, que mató al zombie alfa y por eso se murieron todos los demás. No. Solo le faltaba. Bueno, el resultado es casi el mismo. Sí, casi el mismo. Al final, bueno. La número 4, el showman más grande de Edmundo. Ya la fui a ver. Ah, okay. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Nada geeka. ¿Es musical? ¿Realmente un musical? Sí, es un musical. Aquello de que estás en un momento bien dramático y deciden comenzar a cantar. Pero supuestamente es la historia de P.T. Barnum, ¿o no? Sí. Del que hizo el circo más grande, P.T. Barnum. Mira, and Bailey's. Basado en forma muy lejana. Y muy sanitizada, porque el tipo era un maldito, era un embaucador, un medio criminal. No, está bien romantizada. Es un musical. Escrita por Jimmy Barnum, ¿verdad? Así el descendiente de una Bibi Yardo. Pero es un musical así. Con música, ¿sí? ¿Sí? O es así tipo. Esos musicales con música. Show de. Vale, no, es. ¿Tú viste Chicago? Voy a ver Chicago. Pero, todas las mañanas voy a ver Chicago. Es que yo te digo, porque a mí me gustan todos esos musicals, pero tipo. Son los historias estrellidos. Tipo el fantasma de la ópera. Sí, así es. Ese tipo de musical. Mira, la música... ¿Está buena la música? ¿Qué es la que importa? Sí, la música es buena, pero es música original. Yo prefiero musicales al estilo Moulin Rouge. Ese era el otro que quería. Con mix. Que eran música conocida, viejita. Pero ¿qué tipo de música es? Que son covers. Porque ponele, a mí me gusta ese tipo de música porque es música bien como orques. Ah, sí, ese tipo de música. Estral. Sí. O sea, que y la mayor... es un masterpiece, vea. Sí. Así, al menos así. No, así como Josie and the Pussycats. No, nada que ver. Ella, pues sí, me llama la atención. Además, es buen date movie. Bueno, entonces vas a ver esa, Pitch Perfect, después esa. Y después que La Land. La 3, ¿cuál? La 3. Star Wars, El Último Jedi. Ah, esa también la fui a ver. Ah, no, nadie canta. Sí. Está en la 3. Yo soy tu... ¿Supiste que le fue mal en China? Pues sí. Hizo la mitad de lo que hizo Episodio 7. Ajá, Force Awakens. Lo que es malo. Lo que es malo, pero el artículo que leí dice es comportamiento normal para películas de Star Wars. Porque en China no pasaron la trilogía original en forma abierta. Era una sociedad aún bien cerrada, el régimen comunista, entonces no dejaban producto de Hollywood de entrada. No, y eso vinieron que a que ver el imperio pasaron, y que la rebelión y la maravilla. Entonces, se fue a revelar uno. La rebelión, imperios. Entonces, allá en China no tienes esa connotación cultural que tiene en Occidente. Ok. O sea, no pegó tanto en su época, porque la nostalgia no les ha pegado tanto. Es que no la pasa, no hay nostalgia por eso. Yo creo que nunca la dieron, o la dieron tan tarde que la pasaron por cable. No sé cómo la brillaron allá. No la piratearon allá. Bueno, esa hizo 23 millones fin de semana pasado. Lleva 572 en los United States. Deja ver, en el mundo lleva ya 1.2 mil millones. Sexta película más taquillera de la historia. Hizo algo de dinero. No se pueden quejar. Número 2, el debut de la semana, Insidious, The Last Key. Está otra. De la serie de Insidious. Tienen varias. Nunca he visto una. Aunque había una que tenía un póster bien chivo de una chica en el baño de espaldas. Oh. Googleela. Yo tengo póster de esos, pero no son de miedo. Dije la número 1, que estuvo en posición número 2 semana pasada. Jumanji, Welcome to the Jungle. Bueno, subió a la 1. Esa movie está chido. Bueno. Sí, la fui a ver ayer y está bueno. Me gustó. Esa hizo 37 millones. Ayer, martes, la fuiste a ver. Sí, ayer. Pues sí, no. Mayo. ¿No grabaron en martes? Esa hizo 37 millones. Ya lleva 245 en los Estados Unidos, de 90 que costó. En el mundo lleva 531. Súper bien. Yo la fui a ver la película un fin de semana. Al siguiente fin de semana, me decía una madre, ¡ey, vamos a verla! Pero vas a quedar la vista. ¡Vamos! Y yo todavía... vine y había sido un día de trabajo de esos que querés olvidar. Ajá. Y yo, mejor no voy al cine, ya me quedo en la casa. Pero dije, nah, me va a caer bien mal, aunque ya la haya visto la película. Sorpresivamente me he cagado ¿otra? De la risa como la primera vez. Es que buena realmente. Está buena. Ya está me cago en la risa que va, los mataba. Spoiler, man. No, no, y que. No es punto de. Sino que. Y eso que. Tin, revivían y eso que caía y. Bla, bla, bla, bla, así. Y The Rock. ¡Pum! Sí, como figura de acción, ¿ve? Así. Y la bicha. Pero mira la actuación de Jack Black. Ah, buenísima. Buenísima. O sea, como para mí, te digo, yo iba esperando ver más que todo a Kevin Hart. Ajá. Que se me mata de la risa ese tipo y se echa un papelazo no, también. Pero el otro se Jack rol, Black sí. Se lo ha... Pero sorpresivamente, La Roca me cagó de la risa. Ah, no, sí, súper bien. Para mí es un buen papel. Es que cabal, vea, ahí ves de que el tipo realmente es ya buen actor. Sí, porque, ya es buen actor. Porque actúa como todo nervioso y todo así, todo ajá. Inseguro. Y le salía, pues, hasta le creía. Y el primero que venía corriendo sí. Por el otro lado. No, la primera vez que dice, ¡corra! Y cuando ves... No, la The Rock. Ah, The Rock. No, cuando le dice, ¡corra! Y ya va por allá. No, y lo alcanza. Pero a mí Jack Black. No, por eso te digo. Pues que yo iba esperando, con buena esperanza, de Kevin Hardy de Jack Black. Ajá. Pero puta, La Rock, La Karen puta, Gillian. La Karen Gillian. Se ve lindísima. Sale, cabrón. Se ve lindísima. Sí. No, y también cagó de la risa en la escena donde tiene que seducir a la... Ay, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué se lastimó las nalgas? ¿Qué puta? Mira, la bicha caminando así como que... Mira, sí, fui con... Que era poseída. Fui con Rick. Y una vez yo estaba viendo a la Karen Gillian y le digo a aquel... Puta, cómo me hace falta este Doctor Who. Porque qué nena sale. Sale lindísima ahí. Bueno, eso es todo. El box office. Nice. Señoras y señores, nosotros vamos a tener un mini review de Command Vistas Bright. Be Bright. ¿Le ponemos el spoiler alert o no? No, creo que solo yo la he visto, así que creo, vale. Creo que mejor no. Es la versión, esa es la que está en Netflix, ¿verdad? Fue para Netflix. Por Netflix, solo salió en Netflix y... En all the Netflix. La crítica le hizo algo pedazos, uh-huh. Últimamente, pero ya como dio los números de audiencia, pues van a hacer secuela, dicen. Ah. Y al parecer hasta tuvo controversia porque el escritor, no sé si era Max Landis... Uh-huh. Lo habían acusado también, de los que ha salido nombrado ahí en acusaciones de acoso. Entonces. Estaba oyendo un programa. Ajá. Un programa bueno, serio, que dijo, bueno, las tres. Hoy fulanito, no son acusados de los únicos. Las tres dudas que nos deja el 2017. Ajá. Primero, dice, que de la campaña de Trump, no sé qué, que los rusos, algo así. Segundo, dice, ¿hay todavía algún actor famoso que no hayan acusado de...? No. Tercera, ¿le creemos a Kylo Ren de que no, los papás de los reinos son nadie? Corea del Norte, Corea del Sur, le vale a ver. Kylo Ren, que estaba en noticias, la verdad, no. Mira, fueron los Golden Globes. Ah, ¿viste el discurso? Lunes. El discurso de apertura, el cómico. Todo cagado bueno. La risa. Pero comienza así, dicen... ¿Quién fue? Seth Rogen. Seth Green. No. El que tiene el show del final. No, pero no es Seth Green. Es otro Seth. Es otro Seth. Seth Myers. Seth Green es el de Red Chicken. ¿Cómo se llama? Chicken Robot. El que hacía de Hombre Lobo en Boston. Sí, ese comienza diciendo... Good evening, ladies and... The few gentlemen. La risa cuando dice... ¡Y comienza! Primera vez en 3 meses que vamos a poder nombrar un actor sin que sea por acoso. Y después dice... bueno, como ustedes saben, no, en esta ocasión no está el Weinstein con nosotros. Weinstein. Creo que no lo volveremos a ver aquí. Posiblemente aquí en 30 años cuando sea el In Memoriam. Y lo van a abuchear y la mara en el momento. O sea, está diciendo que cuando en 30 años se muera, en el show lo van a incluir, pero lo van a abuchear y la mara comienza. Así se va a oír. Le dije, todo el público a reír. Just like that. Bueno. Pues sí, ese chiste era risky. y contaban que le iban a abuchear para poder para hacer el punchline. Claro. Bueno, Bright. Es de Will Smith, que tiene un compañero, que es el primer orco que es miembro de la Fuerza Policía de Los Ángeles. ¡Oh! Porque aquí estás hablando de una sociedad en la cual elfos, orcos, centauros, no sé, hadas, hombres lobos, ahí siguen viviendo ahí. Pero no aceptan latinos aún en la Fuerza Policía. No, ahí sí, pero orcos todavía no. Esos son los oprimidos del Los orcos es la minoría, digamos. Son las minorías. Entonces... Indeseables. Hay trolls. Fíjate que no se ven. Ajá. Pero asumo que hay, pues. Okay. La onda es que cabal, ¿ves? Así. Y Bright se llama el orco, ¿eh? No, es que Bright le dicen a los que pueden, a los Chosen Ones, que ajá, pueden usar o blandir una varita mágica. Oh. Porque, o sea, ahí las varitas mágicas, ponele que es como que encontraste uranio por ahí, botado. Uh-huh. Entonces. Te mata de la red. O sea, si lo agarras, si agarras la varita, te. Te estalla, te desintegra o pasan cosas feas. Pero si sos un Bright, la puedes usar así, hacer hechizo y toda la onda. Entonces, ajá, ¿es ilegal eso o qué? Pues mira, cuando de repente sale que descubren una varita, llega Mara del gobierno, así, que puta, que estamos. Porque esas las tienen como que son cabal, bombas nucleares que las tienen que tener ahí restringidas. Uh-huh. Eso es palomísima. Entonces, toda la película pasan ellos con la puta varita tratando de escapar de un montón de pandillas que andan buscando ese poder, ¿verdad? Y ellos tienen Bright entre ellos. No, eso es lo interesante. Quieren la varita porque según ellos, yo voy a poder hacer cualquier cosa. No, pero tenés que ser un Bright. Se sabe que te mata. No, pero la queremos igual, ¿verdad? Okay. Pero te vas a morir. No. O sea, sí. Ok. Entonces, ¿y la mara que son Brights? ¿Ellos sí tienen su varita o también es prohibido para los Brights tener una varita? Fíjate que así como entiendo, son tan restringidas las varitas que puede ser un Bright, pero... Nunca vas a tocar una varita. Ya, yeah. Ok. O sea que mira, tiene su acción y todo, pero sí se ve bien TV movie, uh-huh, bien direct to video, así... Los orcos son bien rubbery. No, fíjate que se ven bien. El maquillaje de los orcos... Pero no se ven como los orcos de Warcraft. No. Estos son... Se ve como un chamaco así con la cara así medio hecha mierda y con los colmillos. Ajá. Pero aparte de eso, ponerle que en acción y efectos no es como que ¡wow! Ve así que esto es digno de una película. Sino que, incluso los a veces... eso que te sale un centauro o algo así por ahí que lo ves y... ¡Un centavo! Ah, también. Ahí está. Eso es lo que le costó los efectos. Pero, o sea que no se ve tan pulida, digamos, como una película full Hollywood. Ya. Yeah. Pero está mirable. All right. Está bien. All right. La película en sí se disfruta, la trama y todo eso. Sí, sí. O sea, ¿te gustó? Sí, o sea, va bien rápido. No te enojaste. Eso sí que hay varios clichés, ¿verdad? Así de que... que dicen, solo un Bright puede agarrar la varita mágica que adivina qué va a pasar. Uh-huh. Bueno... Right. Ok. Bueno, chivísimo. Sí, entonces, continuamos, señoras y señores, con lo que ustedes han estado esperando. Las noticias geekas. Ahí me está recordando una que está Lía, lo acusaron de... A eso me refería con que queda algún personaje famoso. Mi geek. Ahora, ponele. La acusación son de las enfermeras de hace un año. Tenía 94 años el viejito y le están acusando de... No, y que les tocaba las nalgas y les hacía comentarios. Ah, eso. ¿Qué les hacía? ¿Han dicho que les hacía? Yo creo, o sea, que decían que era, no le... Era verbal. Yo creo que era verbal. Decían que era verbal. Vaya, porque... mamor, te va a hacer como la humana. Toma, a ver, mierda. y el viejito con la andadera. Y, bueno, no huyas de mí, yo te voy a... Está grabado. Hay evidencia... A saber, fíjate. Por eso que Omar no subió el año pasado es cuando se le murió la esposa, ¿no? Sí, el año pasado. Todo. O sea, que dijo, bueno, hoy sí, ya. Estoy solo, ya se me de vuelta en el rodeo. Se me murió la viejita. Es que, de ¿cuántos de todos esos? O sea, no estoy diciendo que eso sea correcto, pero ¿cuántas de todas esas acusaciones serán solo por sacarle plata a la madre? Han de haber varias. Sí. Han de haber algunas. Dos que tres, me imagino. Pero igual, pues hay un montón que están... Que lo investiguen bien. Siempre hay alguien que se trata que de aprovechar, bien, desgraciadamente. Pero va, cabal, creo que más probable las que son que una chava o algo así, pero puta, ya de repente ve más que 5, 6, 7. Puta, decir, no, este ya es patológico. el pato es bien filosófico. Es un pato bien lógico. Pone un pato. Cuac, cuac, cuac. Sí, cuac, cuac. Cuac, cuac. Sí, cuac, cuac, cuac. Cuac, cuac. Cuac. Se grazna como pato. Ah, probar. Camina como pato. Lo más seguro. Cuac y D. En vez de Q y D. Right. Además de eso, hey, Fox renovó ya la serie The Gifted, la de los mutantes que está ahorita al aire. ¿Ya renovaron Runaways también? También. ¿También Runaways? Renovaron. Y esa Runaways solo está en Hulu, ¿verdad? Sí. Sí. Y Big Torrent. Y está buena. Eso dicen. Yo voy por el episodio 6. Solo he visto el 3. Y bueno, está bueno. Y al fin salieron de la casa porque... Puta, Runaways no, solo en la casa. No te la quiero spoilear. Ajá. Porque si yo leí un comentario, ¿qué pasa con el título? Entonces, ahí te dejo. False advertising. Y fíjate que The Gifted, esta de mutantes, en lo personal a mí no me enganchó. No me gustó mucho. Okay, okay. Sin embargo, acabo de leer dos cosas interesantes. Uno, que es el tercer drama con mejor rating. A ver, el mejor drama nuevo de este año. ¿De mutantes? 2017. De mutantes, Fox. De Fox. El tercero con mejor rating, o sea, le ha ido bien, ha tenido aceptación. Okay. Y que ya introdujeron a las Cuckoo Sisters. Ah, sí, sí, a las Stepford Cuckoos. Entonces, eso me atrae de la serie, para chequear qué hacen. Como que las han metido así como villanas, ¿ve? O sea, que No son tan buenecitas, por lo poco que he querido leer. Además de eso... Ah, leí que se murió Cinnamon Hadley, que es una artista punk. Y que fue la inspiración, Punks, que fue la inspiración, por lo menos para el aspecto físico, de la muerte en Sandman. Ajá, debe ser bien chula. Básicamente cada la bicha. O sea, como ahí ponen... Mira, ¿y murió de fotos. Viejita o...? No, fíjate que no está... ¿Causas naturales? Como que no tan naturales, porque no está tan viejita. ¿Sabes? Okay. Sí, porque cuando... ¿Cinnamon qué? Hadley. Hadley. Tenía ley. Hadley. Sí, estoy viendo. O sea que no hay ni una foto de ella. Ah, cómo no. Está, mira, igualita. Sí, de veras. Póngala en pantalla. Póngala en pantalla. Se parece un poco a la cantante aquella que se murió también, la de Rehab. Ah, la Amy Winehouse. Ver, no, esta está más bonita. No puede poner. Amy Winehouse ya estaba hecho mierda. Mientras la pone, Marvel ya anunció nueva serie de los X-Files. Otra serie de mutantes, pero en estos andan saltando universo a universo. Y generalmente los miembros de este equipo son de diferentes universos, de diferentes tierras. Entre las cosas interesantes eran varios de Age of Apocalypse. Van a mantener a uno de ellos, no recuerdo a cuál. Interesante, va a haber un Logan, un Wolverine. Sí, Blink Bar se mantiene. Ahí está la Cinnamon Hadley. Ah, tenés razón, igualita. Y no se ve tan bonita. El maquillaje le ayuda a parecerse más. Imagino que esta es la... Y que la bicha estaba en blanco y negro también. Todas las fotos en blanco y negro. Ah, ahí está mejor. Sí, siempre la quiso para una película, Zack Snyder. Es que se escalcaba. No tenía que ponerle filtro. Sí, claro. Ya los traía incorporados. Pues sí. Entonces, entre las cosas interesantes, uno de los personajes va a ser un Wolverine, que es una caricatura. Es un Wolverine así, sí, chiquitillo. El de Mojoverse era. Mojoverse. Claro. Y se llama, creo, no sé si... Little Wolby, algo así. La mezcla de esa caricatura con los demás del equipo se ve interesante. Porque todos los demás los dibujan así como personajes, pero ese Little Wolby se ve como cartoon, ¿verdad? Como que metieras a Tom y Jerry ahí. Con la garrita chiquita. Lo quiero ver en acción. No sé si va a ser así sangriento. Que tan berserk va a ser. Intestinos y también. Y el otro personaje que lo mantuvieron en secreto como un par de semanas adicionales después de hacer el anuncio es que introducen también hoy a Valkyria. Sí, pero la de la película de Thor Ragnarok. Copy-paste, pero es... Ah, el aspecto de la o sea, prácticamente. Y van a incluir algo que dejaron fuera de la película de Thor. Que es bisexual. Es libanesa. No, es lesbiana. Es la misma. No, yo creo que... Sí, es la misma. Las opiniones vertidas. Perdón que perdí el libro al principio. ¿En dónde? ¿De qué serie está hablando? En la serie Exiles. Exiles de Marvel. Nueva serie. Que reúne un montón de miembros de diferentes universos. ¿Eh? Yeah. Entonces, el personaje supuestamente va a ser así, el aspecto físico similar al de la Valkyria de Thor Ragnarok. Y va a ser lesbiana. Tiene razón, es lesbiana, no es bisexual. que en Libanesa. Thor le quitaron una escena en la cual hacía referencia a que le gustaba ahí. Sí, y ese es Thor. Me gustaba cómic, la concha, digamos. Es serie, de cómic, es serie cómic animada. Comienza en abril. Okay. Falta. Era. Ahí la vamos a hacer un review cuando. Vegetarian. Y después, interesante, ya terminó la miniserie de Spider-Man, escrita por Bendis. Bendis está terminando todas sus series con Marvel, porque ya se pasa a trabajar en exclusiva con DC. Y le dieron a Superman. Solo estoy copiando aquí los archivos de los clientes. Le dieron Superman. Ya lo confirmaron. Justamente dijeron que va para Superman. Mira, yo... Leí... Normal le dieron Batman, que si no ya le iba a hacer mierda toda la historia. Leí que sospechaban, porque había estado poniendo en su Instagram, pero un cachimbo de diseños de Plastic Man. Que a él le gusta tomar... personajes poco conocidos o poco trabajados. Y hacerlos mierda. Y hacerlos, no. Y traerlos al frente de la palestra. No, pero termina la serie esta de Spider-Man, que de por sí estaba diseñada como una miniserie. Ya. Yeah. Recreando el universo Ultimate. El cual dejó de existir con Secret Wars. Porque choca contra la Tierra y los pocos sobrevivientes de ese universo quedaron viviendo en la Tierra Prime, Marvel. Que son... Miles Morales. Y familia. El hijo de Wolverine está también. Está con los mutantes. El hijo de Logan, de Ultimate, está viviendo con los mutantes acá. Oh. ¿Y quién es? No me acuerdo el nombre ahorita. ¿Pero es un rubio o es el Daken? O es... No es Daken, es otro bicho. Y aparece ya como adulto joven. ¿Y tiene los mismos poderes que Wolverine? Sí tiene el Healing Factor. No me acuerdo si tiene garras o no. Ahorita no me acuerdo. No me simpatiza mucho. ¿Te imaginas el que propuso el personaje? Es que es un personaje, pero es hijo de Wolverine. Uh-huh. ¿Tiene los poderes de él? No tiene garras. Y la mara, aprobado. Original. Sí. Es como la mara. Y entonces, ¿cuánto le pone la garra? También el Reed Richards del Ultimate sobrevivió. The Maker está acá como malo. Aquí, debajo de la mesa. Ahí está. Se robó la chiqui. ¡Ah! El martillo de Thor Ultimate también sobrevivió. Por ahí anda, sí. Por ahí anda, es el World. Se lo llevó Volstagg. Aquí está, mira. Este es el hijo Wolverine. No, pues sí, el rubio. Uh-huh. Es rubio y sí, tiene garras. Oh, ¿y no es pelirrojo? No. Bueno, no me consta. Mira, y solo esos son los que sobreviven. Y es hijo de él y Sabretooth, que también es Ruby. Pues sí. Bueno, algo iba a decir, pero me fue la idea. Y era bien importante. No tengo más noticias. No es importante. Ok, señoras y señores, con esto avanzamos nosotros a lo siguiente que tenemos, que es un 10 en 10 que Ticumán ha preparado para nosotros, sí, y que me imagino que tiene que ver con la destrucción del planeta. Sí, hombre, así es, que está empezando el año con optimismo y estamos hablando de predicciones del próximo año. Entonces quería empezar con un 10 en 10 de veces que destruyen la Tierra. Estás invocando a Walter Mercado. Sí, cabrón. Entonces, el número uno. Dijo Stephen Hawking que en 5.000 años acaba el mundo. Hijo. El mundo. El número uno, Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ese artista era... Sí, Martin Freeman era el de la película. De la última. Y la voz era el Snape, ¿cómo se llama? Alan Rickman. La voz del robot. Del Paranoid Android. No me acordaba. Y antes que se vea la película, salen todos los delfines así. So long and thanks for all the... Esa película fue mala. Tenía cosas buenas, pero al final fue mala. Realmente. Sí, la serie original de la BBC fue genial. Era palomísimo. Era más parecida al libro, me imagino. Sí. Y tenía un narrador que leyendo prácticamente del libro. Uh-huh. Y es más, creo que realmente la novela la hicieron en base a un radio play de la BBC y a la par de la película la estaban haciendo. O sea, fue una mezcla toda rara. Entonces quedó bien. Entonces quedó realmente perfecto. Quedó casi como 2001. Sí, o sea, el espacio que la estaban haciendo a la par de la película, casi el libro. ¿Y la serie abarca el primer libro nada más? La serie abarca... No, hasta el segundo libro. Uh-huh. Segundo libro. La trilogía de dos libros. Cuatro, ¿no? Deja ver la número dos. Sailor Moon. Destruyeron el planeta, la Sailor Moon. Tuvieron una yo pensé historia. Que era la virginidad de una de ellas. La reventaban así. Bueno, Sailor Moon solo me acuerdo de los Toyings. Ah, puta. Sí, que... Aquí me di. Ay, ya la estaba coñando. ni la voy a pasar la puerta. No, yo me voy a cambiar. Ay, de puta. Están pisando. Aquí sale que un malo que estaba haciendo mierda al mundo. Entonces llega una de las Sailors, pero no de las originales, sino que de las que salieron después de las series, que nunca se vieron, que era Sailor Saturno. Que... Sailor Uranus. Creo que la de Uranus es lesbiana, por cierto. Por cierto, bueno. Es más, pero la cosa bueno, es... bueno. Y la Sailor Plutón, no, le dijeron, ya no eres. Hay una, ya no pero. Eres, ya no eres Sailor, la downgrade. Putona. La onda es que ella tiene el poder de destruir el planeta, entonces lo destruye junto con el malo. ¿Y por qué? Pues se hizo mala la Sailor. Ya. Jamás lo sabremos. Aquí lo tenía. Número 3. Crisis en tierras infinitas. Que ahí destruyen una plétora de tierras. Pero no nos destruyeron la tierra en nuestra nuca. Sí, porque al final de la historia queda una tierra unificada que no era la tierra original donde vivían todos los héroes. Tierra 1. Sí, pero no es Tierra 1. No, pero es porque la Tierra 1 recibió a los migrantes de todas las demás y por eso se... No, hicieron un muro, ¿no viste? No, en serio, la Tierra es... No, la Tierra 1 no la alcanzan a destruir. Mira, al final creo que quedan como 5 tierras y después, ¿qué putas hacen? El monitor y el antimonitor, un solo espía. Y al final queda una tierra. Ajá. Y esa tierra, pues, tiene elementos de todas las tierras. De las 5. Y hoy ya hay un verbo. Hoy creo que ya la volvieron a hacer. Ya hay 52 otra vez. No, nunca... No, hoy ya no hay un recachimbo, solo son 52. Más las del universo oscuro, las que están debajo de la mesa. Que son otras 52. Que a saber, me niego a seguir leyendo esa miniserie. Es el Upside Down. Que la de metal. No, te gusta. No lo vas a saber, ya se cuenta. Demonios, yo quería. No, pero ahí no estamos hablando de las crisis, estamos hablando de metal. La crisis de leer ese paquín. Número 4, Doctor Strangelove. Strangelove. Sí. Que termina cuando. Es que bomba. La cosa, la crisis ahí era de que el bombardero este, si lograba botar esa bomba, había un sistema automático en Rusia que era como el Doomsday Weapon. O sea, que como diciendo, si nos matan, hay un sistema automático que va a soltar bombas que van a destruir el mundo. Es el mismo que salió en Doctor Who. El sistema Bunchhausen, no sé qué que es. No, sí, pero similar. ¿Y sí. quién se inventó eso? Alguien que se llama Bunchhausen. Pero ¿cómo? Tenía otro nombre, pero era la misma mierda. Entonces, al final, pues, sí logran botar esa bomba. Pues entonces, de ver, se asume que... Que se acaba el mundo. Que se acaba. Bueno, pero es el por final, el que va bien feliz el tipo. El final de la movie es un montón de tomas de... No, ese es Slim Pickens, se llama. Pero la película es de Peter Sellers. Sí, es el presidente. Él hace un montón de papeles. Ah, de verdad. Supuestamente en el Behind the Scenes, él iba a hacer también este papel, pero no sé qué pasó y ya no pudo hacer eso. Agarraron ese vaquero. Deja ver la número 5, Legion of Superheroes, la cuarta serie. Número 39. Está la Merte. Está la Merte. Esta fue... Puta, no, creo que fue en el... 90, ahí por los 90 fue este, y por un montón de tiempo esta fue la única aparición de la muerte en un cómic mainstream de la DC. Ah, de ahí solo Vértigo, era exclusivo. Solo Vértigo y solo en Sandman. De ahí creo que fue una de Lex Luthor, donde se muere Lex Luthor y se aparece. Pero eso, no ha habido... eso pasó bien recientemente. Bueno, justo antes de... Esta década. Sí. Eso pasó bien recientemente. Sí. Pasó, pero no. Ey, por cierto. Hace bien poquito. Ya en Supergirl ya comenzó a salir la Legión. No, de la Legión de las 5000. Pues en esta serie lo que pasaba era de que no sé qué... ¿Qué onda? Había quedado en un conflicto anterior, un arma que habían dejado ahí, desechos y no, qué putas, que están carcomiendo la tierra desde dentro, como un cáncer. Entonces la tierra se va a destruir y logran evacuar así solo ciudades en domos voladores. Domo Arigato. Domo Arigato. Mr. Robot se la van volando en el mundo. Sí, sí, sí. De ahí el número 6. Doctor Who, The End of the World. No te creo, ahí nunca han acabado el mundo. No, pero este es un episodio donde el doctor lleva a Rose a ver cuando la Tierra es destruida. O sea, que es un evento... Ah, cuando el sol... Que el sol ya la va a... Se infla. Y todo eso. Entonces, es un evento donde hay un montón de millonarios y famosos. así bien, observando, así este es. Ese es cuando le dice, te regalo el aire de mis pulmones. Que todos tenían que llevar un regalo. Uh-huh. Ah, ok. Y él no llevaba nada. Que, te regalo el aire de mis pulmones. ¡Qué hartástimo! Y así le decía el Khal Drogo a la... A la Daenerys. Antes a la Daenerys. Antes de, uh-huh. Ay, de regalarle otra cosa. Creo, no sé. Unas cuenteadas bien raras que le da. Sí. Pero la tenía en cuatro. Bla, bla, bla, bla. Pronto. La actriz después dijo, ella no me empuja, solo chulona. Ya maten a este tipo. Por eso lo matan. De ahí, número 7, Left Behind. Esta es una serie de libros cristianos, pero con un toque de ciencia ficción. Que cuando hablan de The Rapture, ¿cómo se dice en español? La raptura. Left Behind es la nalga izquierda. Sí, sí. Uh-huh. No es el secuestro, la rapturación. Bueno, vamos a seguir. Mierda. Ya me voy a correr. Que es cuando todos los que son buena onda se van y dejan el mundo a la mar. Así, así me van a ver. Ey, ¿no? Pero el mundo no se acaba ahí. Yo leí el primer libro y me costó. En el último libro de la serie, cuando llega Jesús y con rayos láser y todo, hace mierda todo el mundo. Y no estoy, creo que no estoy bromeando. Creo que sí, llega con poderes, pero así, como que Superman, ¿verdad? Ajá. Y hace mierda el mundo, así, lo destruye, pero a todos los buenos que quedaron de esa batalla, se los lleva así a su recompensa eterna. Pero realmente la Tierra, nos vemos. Salve. Hey, sensei. ¿Qué dice el Hansai? No tenés audífonos, vaya, chivo. Sé que no nos oyes, solo puedo. ¿Cómo lo entendiste? No, ya, años de estar escuchando. 12 años. ¿Cómo de sabes estar que mi hermana tiene un gato? ¿Y quiere papas con eso? ¿Quiere papas con suerte? Bueno, next. De ahí, número 8, Secret Wars, de la que estamos hablando hace poquito. Ah, ahí sí destruyeron al mundo. Porque empieza la serie cuando ya está uniéndose el universo Ultimate, uh-huh, con el universo 6. The Rapture 6. Es el rapto. El rapto. Mm-hmm. Sí, okay. Bueno, no, o sea, es que se están uniendo. Los universos están colisionando las tierras, pues, y se están destruyendo. Y al final viene Reed Richards y dice, bueno, agarremos aquí a cierto grupo que podamos, que tal vez va a reconstruir la especie, y con eso nos vamos. Y sea mala, los que quieran ir a coger, vénganse. Y era Reed Richards y un montón de culitas, así que la Captain Marvel, que la Surridge, la Black Widow. Que sí. La tía May, pues la sí, chico. Dice, hay que tener variedad genética. Tenemos... Sí, a todas le preguntaba, ¿cómo le gusta? Porque como la podía cambiar, ¿verdad? Larga, gruesa. Ah, sí, sí. Toda su preferencia, sí, aquí, sí. Por favor. Un cuestionario, aquí, sí. ¿Ripped for your pleasure o con puntitos o qué? Entonces, al final del primer número, destruyen la Tierra y es que crean la nueva. La número 9... Titán AE. Oh. Ahí es cuando le están haciendo AE a la Tierra. El AE es de After Earth, después de la Tierra, cuando está destruida. Y obviamente el Matt Damon, creo que era la voz del protagonista, era el Chosen One que tenía la clave para reconstruir la Tierra. Okay. Que era un como tatuaje raro que tenía en la mano. Tenía el botón de Undo. Undo. Control Z. pero saber qué onda, porque esta mara... O sea, destruyeron la Tierra, vergón, ¿verdad? No sé por qué, ¿verdad? Uh-huh. Si querían los recursos, pero después andaban buscando al Matt Damon porque hay que matar a todos los humanos. Uh-huh. Y, ¿qué les hicimos? O sea, ya... Kill all humans. Ajá. O sea, que había un montón de humanos que habían logrado salir y eran como refugiados en el espacio. Mira, ¿y esa era otro muro animación gringa o japonesa? Animación gringa, era Don Bluth, creo. Entonces, el mismo de Secret of Nim. La vi y no me acuerdo ya nada. El mismo de Fable Pasó Goes West. Sin pena ni gloria. Fue el mismo de aquel juego de Dragon Slayer, ¿no? Sí, es el mismo. El mismo tipo. Número 10. Dragon Ball. Ahí puse dos imágenes. Una es cuando Kid Buu destruye la Tierra de un putazo. Y eso que no estaba enojado. Creo que pasaba permanentemente enojado el Kid Buu. Y el de abajo es en la reciente película de Dragon Ball, bueno, en la serie también Dragon Ball Super, que es Freezer, que viene a la Tierra, ya lo tiene medio hecho mierda el Vegeta y está así como que en cuatro. Trampa, está dando dos destrucciones en una sola. dedicarse a comentar una. No, es que es Dragon Ball. Que ha pasado varias veces, es otra cosa. Es que él mata un pájaro de dos tiros. Ineficiente. bueno, pues sí, entonces lo tiene así, hasta en, con las manos así sobre la tierra. Entonces, ¿qué va a hacer? Tiene un rayito directamente, le pega a la tierra y la destruye. En ambos casos, bueno, el primer caso... O sea, caso, se acercó para no fallarle. Sí. Quería estar cerca. En ambos casos revierten la destrucción, una con las esferas de dragón y otra es el asistente del gato este. O sea, Whis. Que revierte Virus el tiempo. Ese. Virus. Whis, creo que se llama. Es todo. That's it. Ya. Yeah. All right. Fueron 10, ¿verdad? Sí. 11. Casi. Ajá. 11 en 10. Ahí también lo de behind the scenes. Mira, así es como tengo todo. La tarjeta de crédito. Ahí vieron tu IP, así que te pueden mandar un denial of service. ¿Qué pasó con el sensei? Nada. No, se dijo que iba a estar en... Ah, sí dijo. ¡Ey, habla jutés! Se te entendió más que lo que... Bueno, por lo menos se te vio más bonito. Habla como la profesora de Charlie Brown. Ya aprendí a hablar. Sensei. Aprendiste a hablar adulto. Señoras y señores. Charles Schultz. Nosotros vamos a continuar este fabuloso episodio con una recomendación de la semana. Ah, buscate ahí Happy con acento con símbolo de exclamación al final. Happy. Y ponerle TV para que no te... Mr. Happy era una caricatura del Playboy Channel. Ah, de veras. Happy Sci-Fi porque hay una canción Happy. No, por eso, que le ponga TV. Con TV es suficiente. Mientras el señor productor nos ayuda y busca ahí... Happy Show en Sci-Fi. Sí. Mira, es recomendación, uno, porque me encantó. Dos, está basada en una serie cómica, una miniserie escrita por Grant Morrison. Creo que publicada a Image, algo así, una empresa de volada pequeña. Es del Sci-Fi Channel. Es del Sci-Fi Channel, es una miniserie hasta el momento. Bájalo un poquito para que se vean las imágenes de abajo. Ahí está, perfecto. Ex policía. Echado de la fuerza policial de Nueva York por corrupto, dedicado ahora a ser asesino a sueldo para la mafia. O sea, no es ningún piecita, ni una joyita. Es el principal. Uh-huh. Y el héroe. Es el héroe. Está en Navidad, por lo tanto la puedes catalogar como una serie navideña. Uh-huh. Y momento serio. Me preocupa ese personaje de realidad serie, aumentada que aparece ahí. Ah, y, espérate. Y en paralelo a una niña, la secuestran lo que parece ser un maniático vestido de Santa Claus. Un santo asesino en serie. Y la niña le pide a su amigo imaginario, un unicornio azul volador, que vaya a buscar a alguien que la pueda salvar. Uh-huh. Entonces el unicornio se le aparece al unicornio, asesino. Unicornio. Solo una cosa. Para convencerlo de que vaya a rescatar a la niña. Pero es el único que puede ver. Solo él lo puede ver. El unicornio. Y en simultáneo sucede que una familia de mafiosos italianos está haciendo un cambio generacional. Se murió el jefe, entonces hay un par que quiere ser los nuevos don. Y uno de ellos le revela a este por error una palabra clave que con eso va a lograr algo de control. Entonces nadie quiere que este revele la palabra clave y de repente hay un montón de asesinos detrás de él. Mira, es una calidad y cantidad de violencia que tiene gratuita. Un humor negro, pero es excelente. La primera escena, el fulano... ¿Hablando del cómic? No, estoy hablando de la serie. Porque el cómic... La serie de televisión está buenísima. La primera escena con la que abre, el fulano está en un baño de mala muerte, de un bar peor. Se está viendo hacia el espejo, agarra dos pistolas y se vuela a los sesos. Y cuando se destapa el tope de la cabeza del impacto, comienza dos fuentes de sangre que se convierten en arcoíris y comienzan a bailar las fuentes. Mira, una escena tan rara. O sea, mira, que... Y Patton Oswalt es Happy. La voz de Happy, la voz del unicornio. La voz. Bueno, ya, o sea, si con eso no las convencí que la prueben, el señor Torres la presta con gusto. Y es buena. Ahí está. Ese es Happy en el primer episodio. Así, y así está animado. Fíjate que está interesante, lo vamos, o sea, a ver una. Eso, ah, sí. Mira, el cómic sí se ve tal vez mejor, pero pero sí, o sea, si sigue la historia, debe estar muy... Parece que sigue la historia. Y hace poco que me di cuenta porque Grant Morrison fue invitado en el podcast de Kevin Smith. De Chris Smith, ¿eh? Y la estuvo promoviendo. Entonces el Kevin le decía, pero ¿cómo es posible después de una producción tan vasta y de tan buenas historias, la primera que llevan a televisión es Happy? Dice, mira, no, idea, le digo, fue la que me quisieron comprar, yo con gusto vendí los derechos. Pues sí. Y participó en la producción. Y se nota. All right. Muy bien, señores. Bueno, continuamos este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando. Quiero ver, ¿todos estamos bien? Sí, es el momento de... La carnita. Ahí está. Señoras y señores, en este fabuloso episodio vamos a hablar acerca de lo que más nos gustó y más nos desgustó del 2017. Yeah. Bueno, yo creo que antes de decir cualquier cosa, tenemos que aclarar de que, o sea, esto no es una lista exhaustiva de todo lo bueno que salió y un ranking así súper súper minucioso. ¿Por qué? O sea, para empezar, ha habido tanta película, tanta serie, tanto cómic que primero, escoger no lo vimos todo. Y segundo, que, o sea, no, son solo tres, estamos diciendo. El no, top y tres. Recuerden que... Y tristemente yo vi poca televisión. Yo no leí nada de cómics. Y son los gustos de cada quien. Ah, no, y primero y segundo, el hecho que no salga una movie o cómico no significa que sea mala. Simplemente porque no llegó a nuestro top tres. Yo cuando estaba eligiendo mis top tres, así es como que, hey, está tan bien, pero... Pero estas tres me gustaron más. Ah, yo tuve un vergo que puta que se dieron verga. Pero, o sea, realmente tuve que meter ahí en mención honorífica porque sí, yo películas puse una mención honorífica. Hubieron varias reñidas. Pero esta la disfruté. Ajá. Pero mira, lo que estábamos comentando antes en la pre-pro. En la pre-pro. Y también en el chat lo están comentando la Mara. El modelo económico. No, ese. No. Mira, este fue un año glorioso de toda la producción de televisión. Bueno. Que hubo, porque una cantidad de cosas que podía ver si te daba, si antojaba, o sea, podías podías dejar de trabajar y no salir nada. Sí, pero lástima que entonces no podías pagar internet, no podías pagar Netflix. mientras te dure los ahorros, podías. Pero había para todos los gustos, ya vamos a entrar en un poco en eso en detalle. Esa es la aflicción que dice mucha gente, que hasta teorías han salido de cuánto va a durar la burbuja de las películas de superhéroes y todo eso. Pero mientras dura, Mara, disfrutémosla. No, y también, digamos que colapsa todo el mercado, pero está el backlog de series que no viste. Puedes continuar viendo bastante. Te digo que yo vi un par de artículos de las tantas series mejores de... No le he visto. Le cae un meteorito a Hollywood ahorita, ni modo. Entonces, pero igual tenés todo ese vergo de series que están pendientes. Bueno, también nos trajeron las peores, ¿verdad? Por lo menos una peor. No vamos a dar el top 3 de peores. Hace cosas que... Igual esas, las peores, o sea, hay series malas porque, bueno, son malas. Pero no vi todas, no puedo decir cuáles fueron peores, porque en realidad no las vi todas. Pero en mi caso yo puse las peores de que podían ser buenas, que fueron malas. O sea, que decepcionaron. Yo traje como decepción. Ah, porque hay series mierda. Pero hay unas que... Esta tal vez... No, puto. Entonces, no sé quién. ¿Empezamos con películas? Empezamos con películas. Entonces, dale, tico. Vale, entonces, si quieres darle ahí a las movies. Movies, diciendo boobies. Aunque si quieres poner para traer. No. Están nombradas. Ahí está, dale. Esa. Vaya, entonces para mí, por lo menos, esta no está en orden realmente, 1, 2 y 3 veces. Pero, no. O sea, de las tres películas que más me gustaron, la primera fue Get Out. Esa no la he visto en toda mi vida. ¿Sabes que yo la tengo en mi lista? ¿De qué trata? Mira, es de un tipo que se tiene que salir de un lado. No, va. No, mira, es de un chamaco que es un chamaco de un negrito afroamericano que es novio de una chelita, una, uh-huh, de esa, uh-huh, de que está ahí. Y que es el primer fin de semana que va a conocer a los papás. Y se va a quedar ahí. De una chela sin papas, sin sal. Entonces, ¿es en un lugar remoto? En la época en la que... No, es época actual. Ahorita. Época actual. Y entonces, y llega y los conoce. Y hay algo creepy ahí. O sea, hay algo así que... Va, ahí dejamos. Mira, no, es un thriller que tiene un aspecto fantástico. Es mínimo, un poquito así de sci-fi, digamos. Eso te iba a preguntar, que no me, sí, sentía yo tan geek. Mira, es... No, pero sí tiene un su volado, okay, geek ahí. Okay. Y me llegó agüita, porque... Agüita. Y me llegó porque es, sin dar spoiler, es, pero sí es una película de miedo, que usualmente yo las de miedo la veo así como que... Porque tienes unos clichés o la mara actúa bien estúpidamente. Pero en esta no, o sea, el tipo... Realmente reacciona con lógica. Pues, o sea, solo ve el peligro. Puta, y le habla al amigo. Dice, vámonos a la mierda. Le habla al amigo para... O sea, le vamos, dice, a comer el sábado. Mira, al inicio... ¿Qué culito que vas a comer? Al inicio sí era, mira, esta vez, esto, fuck up, pero después es como que, hey, aquí hay algo raro, aquí hay algo raro. Ok, ya no digas nada más que si le quiero. Así, vale, siguiente. Entonces se logra evitar un montón de eso. La segunda, Logan... Uh-huh. Me llegó la actuación de Hugh Jackman, la actuación de Patrick Stewart, la de la X-23, ¿cómo se llama la chavita? Hugh Jackman, por favor. Hugh Jackman. Ahí realmente la única crítica que le tengo es que todos los malos eran henchmen igualitos. O sea, cortaban, un baboso con partes de robot con un mohawk. Uh-huh. Cortó otro. ¿Verdad? Pero de ahí, puta, el nivel de violencia, las escenas de acción, las peleas, todo eso. Muy bueno. Muy fíjate bueno. Que yo... Logan, y buena despedida al final. Logan la tengo como mi mención honorífica. Mm. Porque después de ver todas las otras películas que puse en mi lista, uh-huh, igual yo la pongo como. Yo, Logan, es como que va, voy a ver una película y. Mm. Y va, no importa una que ya haya visto. Mm. Logan siento que tiene. Me desespera mucho el verlo tan hecho mierda. O sea, yo hubiera querido una película así, R y con todas las matanzas que tenía Logan. Pero que toda la película saliera como cuando al final le habían metido el suero. El esteroide. Todo. Entonces, podemos hacer el Geeko Scott solo de las masacres. De ahí la última, Guardians of the Galaxy Volumen 2. Esa me llegó porque tiene su mezcla de acción, su comedia. Vos te cagaste cuando yo viste. Yo por esa escena Esa imagen, ni fue escena, fue una imagen. Una imagen, cabal. Es cuando Rocket va llegando al planeta y dice, bueno, chavo, ya ahí voy a rescatarlo. Puta, y ves el planeta Ego con la cara así todo bravo. ¡Buah! También eso. Bueno. Y me digo de que podés ver esta película casi sin haber visto la anterior. O sea, sí. No tiene casi nada que la una. Así la puedes ver así. Es independiente. Como si nada. Uh-huh. Y muy buena. La historia es buena. Todo eso. Poco que criticarle realmente. O sea, y divertida, pues. Yeah. Bien divertida. Es otra buena. Y al final es el Mary Poppins. ¿Cómo se llama? El John Doe. Mary Poppins, yo. A Mary Poppins, yo. Hace la escena de la princesa Leia. Sí, sí, sí. Dos referencias de Mary Poppins en un año, imagínate. Más, yo... Y la honorífica colosal. Esa es la imagen. Colosal, que es con la Anne Hathaway, que ella... Controla un monstruo. Puede controlar un monstruo que sale, que se materializa en Corea del Sur por algún motivo, ahí lo van a ver. Buena, muy pero bien. Tiene un su giro así medio que se va hacia lo dark. Es un giro dark, pero bien chivo también. Porque... Y lo maneja súper bien. Yeah. De ahí, honorífica semi-geeka, la voy a meter así medio stealth, Baby Driver, no es realmente geeka, pero... Baby Driver. No, eso no tiene ni pero bueno, esta es de las que me gustó, que no geeka, de las que más me gustó. Como que están trabajando en una secuela. Ah, sí, algo Teenage Driver. Toddler Driver. Sí. Y la peor para mí, puta, Transformers The Last Night. No, yo por suerte no la fui a ver. No la he visto. Te digo, te soy sincero. No la he visto. Me llama la atención verla por tanto. Es que mira. Para ver lo malo que. Han habido películas mierdas, pero digamos que. Se veía la intención de que queremos hacer una película chiva, pero nos salió mal, las cagamos. Esta se esmeraron en hacerla. O sea, pero no llega a Octagón. Se rebusca. puta. O sea, no la disfrutas por mala. Es que da cólera, men. Da cólera. No, no, si da cólera, cólera, o sea, es una película de Transformers donde no ves nunca transformarse al Optimus Prime. Puta. Es que, y las escenas no hilan ni una con otra. Los personajes son una mierda. Aparecen, este fin de semana lo voy a ver. Sin, no, no, sí, me las saben bien. Yo soy Optimus Prime y Optimus Prime, no sé qué. Ah, sí, yo soy Optimus Prime y les digo que yo soy Optimus Prime y me voy a tomar este cafecito. Yo soy, o sea, Optimus Prime y voy a ir a cagar. Y lo mejor fue, y ahora, señores, vamos a invadir el cuartel de los malos. Sigan, hijos de puta. Puta, vámonos a las naves. Y no tenían nada preparado, no habían cargado las armas, la munición, no se habían subido a las naves. Llegan al lugar y puta, ¿y Optimus qué se hizo? No spoiler. No parece como en media hora. Mira, qué mierda el movie. Qué mierda. Bueno, right. Muy bien. ¿Ustedes trajeron fotos? No, yo no traje fotos. Ah, pero trajiste las películas. Uh-huh. ¿Dónde? Sí, todas las tengo en iTunes. Todas las compraste. Pues, top 3. Books ahí con el, mira, no orden, con el Google para que. No orden específico porque me cuesta un racachimbo tratar de ordenarlas. Spider-Man Homecoming. Tentativamente creo que es la mejor de superhéroes del año. Sí, bueno. Estuvo muy cerca. La mejor de Spider-Man que he visto en mucho tiempo. Me gustó más que Amaze, las dos de Amaze. Pobota, sí. Mil veces. El fulano se robó el papel como Peter Parker. Sí. Me encantó que no dieran el origen. Se lo saltaron. ¿No le incluiste? No digo. No, wow. Imagínate. Es que pudo más Guardians of the Galaxy. Bueno, la escena del taxi, una de las escenas dramáticas mejor del año. Y ni siquiera tienen los trajes puestos. Sí, lo hasta anda ahora en la mañana. Ajá. Estaba completamente de acuerdo con la escena de, hasta que vi el how it should have ending. Okay. Ahí la se mierda, vos decís. Okay. Puta, tienes razón. Así que Wonder Woman. A mí me gustó, pero siento que el final, o sea, hasta que llegan a la invasión esa de las trincheras, sí, y que liberan el pueblo, qué vergón, y ya después de eso. A mí por eso. Realmente cuando llegan al aeropuerto al final y comienzan las explosiones, no, aun cuando mata al alemán, va bien. Y que se revela Ares, que el malo final es un viejito así, que todo photoshopeado en el cuerpo de musculoso. No, cuando se hace el cuerpo musculoso de Ares es el. Tienes razón, ahí baja, ahí cae. Pero igual, el resto de la película me sorprendió lo buena que salió. Sí. Eso también estuvo bien. Lo mejor de DC que se ha visto. Y que me encantaría que las nuevas siguieran esa plantilla. Ojalá. Y la tercera que pongo, Thor Ragnarok. Yo sé que es una conflictiva. Es una selección muy personal. La combinación decimos aquí todo es. La combinación de inesperada de Julia, pero igual. De comedia. Se apaga el micrófono, no tenemos nada en contra de vos, Julio. Y no solo la combinación de comedia con un personaje que no lo esperabas cómico, sino que las escenas dramáticas de acción que mezcladas, que te decía, ¿y qué aparecen estas escenas? ¿Te acordás cuando le cae una pelota en la cara? Me encantó, pero. O cuando le cortan el pelo, que se pone a chillar. Es buena. Y era Stan Lee quien lo corta. La mala, que bien se veía. La mala, rescatable. Y que no les importó ponerle el montón de cachos como en los cómics. Nunca me imaginé que le iban a usar y lo usaron tan bien. La película no es perfecta, lo sé, pero el How It Should Have Ended de esa estaba también como que tengo que verlo también. De ese no lo he visto. Bueno, y menciones honoríficas, Guardianes de la Galaxia 2, simplemente por todo lo que dijo el Tico Man. Puedes reciclar la imagen. Me costó no ponerla en el top 3, pero me encantó un montón. Sé que la primera fue mejor marginalmente, pero esta estuvo buenísima. Y realmente sí, si las comparo, la continuación fue mejor que la primera. Y fíjate que mención honorífica pongo Logan. Comentario similar al de Britoman, a pesar que es muy buena película, la mejor película que hemos visto de Wolverine. Buenísima la acción, finalmente se ve sangre. Pero es una mierda. Pero no es eso, sino que la película feo. Afecta es, feo. Eso, afecta feo. Te tiene... Te tiene... No, abate, no, pero, no es que abate. Es que te hace sentir mal por los personajes sí. que tú amas. Sí, es que es medio trágico. Que son tus héroes. Y estás viendo que están hechos leña y que y poco a poco la historia, la esperanza. La historia, y no terminan bien. Es genial, no está súper bien hecha, pero el feeling que deja como fan es bien, jueputa. Es un que, feeling que, de que, final. Qué mala onda. Ajá, ser, qué entonces, mala onda. No es una película que me gustaría ver nuevamente porque me deja, me da mal trip. Ahí está el en sensei en el chat, está ajá. diciendo: voto yo. Y, no dice Split, que no sé si la vieron al fin. Espérate, tengo un par de categorías. Mejor uh-huh. thriller del año, tengo Split. Nice. Uh-huh. Y mejor uh-huh. acción, combino en empate, película de acción, pongo en empate Atómica okay. con Kingsman, The Golden Circle. Okay. Uh-huh. Eso no la vi. Después... Split, bueno. sí, es genial. Split, Justice League y Spider-Man Homecoming puso de top 3 el sensei. Sí. Okay. Y de malas, fíjate que esta no es tanto como... Yo he dado mis buenas. No, es que cada quien está dando la mala, la mala de un solo. Tico sí, Man claro, dijo... Sí. Yo la di. Transformers. Transformers. Ya la diste. Sí, ya. Sí. Solo una. Y de... Fíjate que de, más que todo fue la decepción del año, Dark Tower. Bueno, vos porque sos fan. ¿Verdad? Yo porque soy fan. Yo esperaba un como... recachimbo y no he visto Transformers. Esa la puse como me. Bueno, dale... Bueno, ya mencionaron todas las que yo traigo, porque yo traía Wonder Woman. Es que no era decir diferencias. No, ajá, ya traía Wonder Woman. Pues sí, pues no voy a volver a hablar de por qué son buenas y ya las dejé. Empezar el siguiente. Spider-Man. Y yo sí puse entre mis tres películas a Last Jedi. A mí me gustó, la disfruté, sí. la he visto 5 veces y uh-huh. la podría seguir viendo. No. Entonces... Qué mal. Y mención honorífica, como les digo, lo ven por las razones que ya dije. Me caía bien antes. ¿Sabes? Y que fíjate que yo siento que es por muchas cosas que por lo que yo leo y he oído no le ha gustado a la gente, a mí realmente no me afectan. O sea, si en esta película no hubieran sacado para nada Luke, me puede valer. O sea, vos estás viendo los estoy nuevos. Estoy viendo, yo me sacan más a la Rey. Tal vez mi queja es que hubiera tenido más protagonismo la Rey. Pero fíjate que lo hayan matado, el mandado que fueron a hacer, la vuelta que fueron a dar al casino que no sirve de nada. No sé. O sea, no me gustó, pero tampoco por eso voy a odiar la película que voy a decir, sáquenla del canon, ¿verdad? ¿Sabes? Yo la tenía en mis candidatas. Estaba allí bien cerca del top. Yo no salí enojado con la película. Esa vuelta al casino es lo único que más o menos te recordaba los primeros episodios 1, 2 y 3. Que se miraba todo CG, todo no sé qué. Era lo único. Pero también a mí no me afectó tanto. Ayer entrevistamos acá a Lia Archer en la Charamusca. Mm-hmm. Y ella es súper fan de Star Wars. Entonces ella, porque le comentaba, mira, pero esa escena, porque esa escena que no sé qué, que no me gustó, que no sé cuánto. Y yo, pero esa escena es más como una crítica política, no sé qué. Entonces le dice, no metan política en mi mundo de fantasía, dice. ¿Para qué meten cosas reales en mi mundo de fantasía? Si es mi mundo de fantasía, no tiene nada que ver con la que decía ella, para mí Star Wars era que cada quien hacía su nave, cada quien hacía, eso nunca ha sido así. Pero que ahora que te enseñen que hay un grupo de mar rico que ellos hacen las naves y todo lo demás, eso le hizo... Le dolió. Le dio como... A mí no me afectó tanto, man. O sea, I know how the world works, but... Sí. Gusto de cada Pero qué vale. Es que la onda de Star Wars siempre ha sido como que este es un western en el espacio, digamos. Yeah. Este es un... es la frontera. O sea, están viendo the frontier, ¿no? Y ahí está hablando de mar independiente, mar así, sobre survivalist, ¿cómo se diría? Sí, pero tenés que comprar las naves en algún lado. Y, o sea, y claro, las precuelas la cagaron un montón en que se alejaron de la frontera y se fueron al Senado, a la ciudad, que no sé qué, la política mercantil del Trade Federation. O sea, la parte que para cualquier persona sería aburrido anyways. Ajá, o sea, si fuera... Están viendo las noticias del Senado. Era C-SPAN Star Wars. Entonces ahí fue que... Y por cierto, una de las películas que estoy seguro que pudimos haber mencionado era de Shape of Water, pero no ha venido a El Salvador, entonces nadie la ha visto aquí. Pero estoy seguro que debe estar buena. La Mara dice, está genial. Mis top tres. Thor Ragnarok, porque yo gocé esa película. Y como cucha. Sí, fíjate, me hizo reír un montón en un momento difícil y lo agradezco, que fue una película chistosa, ¿verdad? Que me logró sacar de un momento difícil. Star Wars. Tenía churri. Sí. No puedo reír, Marito. Y me sacó. Y te sacó toda la atención. Star Wars The Last Jedi me encantó. Lo único que no me gustó fue lo de la princesa Leia, pero lo perdono porque todo lo demás estaba bien. A mí sí me gustó ver los personajes. Sí, volando en el espacio. Sí, cabal. De ahí miren, la tercera me costó elegir entre todas, pero se la doy a Justice League. Sí, a mí me gustó. Está bien. Me gustó ver al fin un Superman sonriendo por primera vez en toda la fíjate que esa estaba entre las que podían llegar, pero cabal, vea eso que... había unas que disfruté más. No, a mí sí me encantó ver a un Superman sonriendo, a una Wonder Woman igual de masita que la... No bajó en calidad. No bajó para nada en calidad. Y los nuevos no estaban mal. O sea, el Aquaman estaba bien. No era tan inútil como el de los cómics. Como el de los... Flash cayó bien. De cartoon. Flash estaba chistoso. De ahí, mis menciones honoríficas son un montón. Spider-Man Homecoming. La acabo de ver hace poco con los niños. Buenísima. Me pero encanta. Ellos ya la habían visto originalmente. Sí. Pero engancho también para ellos. Con ellos la fui a ver tres veces al cine con ellos y la vimos acá. La acabo de comprar. Ajá. Porque vi que estaba disponible en el Apple TV 4K. 4K, HDR y todo. ¡Venga! Virtual Reality también. Para columpiarte a la par del bicho. No, buenísima, buenísima. Wonder Woman, definitivamente. Wonder Woman. Una película excelente. Guardians of the Galaxy Part 2 me súper gustó y me sigue gustando. Es buena. Chistosa y al mismo tiempo te hace reír al final. Chistosa y te hace reír. Sí, perdón. Le hace reír al final cuando se muere. Se muere así. La mano. Y el aja. Por eso lo sacó. También lo sacó de un momento dark. Sí, sí. Y bien sacado. Sí, Blade Runner 2049. Me encantó la película. ¿Por qué? I love it. No sé. No, sí está. El feeling. La lana de armas. Bueno. Sí. Y Ghost in the Shell. A mí me gustó un montonazo. Porque quizás porque el hecho de no haber visto el anime. El anime original no lo había visto. No lo había visto. No fuiste con nosotros. Que la vimos por error. Y otro, ella salió Ghost in the Shell unas dos semanas antes. Vamos a verla. Y nosotros, pero mira, lo hablamos, vea. Le dijimos, putis, ¿será que era? ¿Será? ¿Qué dice Ghost in the Shell? ¿Está esa de ser? Sí, ¿eh? Y otro así, plop. No, pero igual, o sea, no, tampoco fue que llegamos al cine, ¡hue puta, es la animada! Sino que fue como, ¡ey, no es la animada! ¡Da igual, vamos a verla! Pues, sí, o sea, pero tampoco sí, fue tan... Esa escena de la musiquita del medio, sí, como 10 minutos. Como 10 minutos. De... All right. Bueno, y de ahí de Worst Movies he tenido suerte porque como no he tenido tanto chance de ir al cine, no he visto... Simplemente las has depurado. No he visto películas malas. Pero entre las que has visto, ¿alguna que te ha decepcionado? No. ¿Con Dorito? No, hasta con Dorito fue buena. ¡Dorito fue buena! Sí, hasta esa íbamos así como que, esta la vamos a hacer mierda. Y yo, ¡puta, qué buena! Hablando de animación. Animación en cine. Hablando solo animación en cine, que nadie ha puesto ninguna. No ha mencionado. ¿Cuál le gustó más a ustedes este año? Coco. No le he visto. Sí, fíjate yo pondría Coco. ¿Qué otras han habido? Yo creo que ya maduré. Aparte, Despicable Me 3. La película Lego. No vi Cars 3. No vi Despicable Me. Yo no vi tampoco. Lego Batman estuvo buena. La película de los emojis. La decepción de emojis. El Capitán Underpants. Ah, estuvo divertida. Sí, pero no, Coco es mejor. My Little Pony. La vi. Si fue Lego Batman y Jumanji. No, Jumanji no es nada. No, Jumanji. ¿Cómo se llama? Batman Ninjago. Ah, Ninjago salió también. Los dos. Pero no. Tal vez Lego Batman sería mejor, pero... Igual, ninguno de los dos fue así como que... No, yo pongo a Coco la mejor. Y después por Geeka, Lego Batman. Y el Capitán Underpants fue divertido. Yo tuve un mal año en términos de ir a ver movies. O sea, tuve que elegir las que sí podía ir porque pasé muy ocupado, no hubo chance de... Bueno, ¿le damos televisión? Que comience Britomán. Britomán, porque le robamos todas las opciones. Bueno, yo no necesariamente en orden. Stranger Things 2. Buenísima, mantiene el nivel de la primera. No tan, o sea, bajó, pero no tantito. Así es que está entre mis tres tops. Segunda, aunque esta sí bajó bastante, pero creo que le ayudó el hecho de que no fueron tantos episodios, Game of Thrones. Sí, o sea, igual bajó. Fue 2017. Sí. Todo el año. Esta temporada, es que hubo una temporada. O comenzó en diciembre. No, empecé en abril. Abril, ok. Y fueron seis episodios. ¿Va a haber en este año? Este año es el que no hay. Este año no va a haber. ¿Y Westworld en qué año fue? Este año. Este año también. Este año. Ya. El show fue este año. Westworld fue el año pasado, o sea, fue el 2016, no hubo 2017, y sí va a haber 2018. Se van alternando con Game of Thrones. Ah, pues ya lo voy a quitar porque yo lo puse. yo lo tenía ahí, tal vez. Míralo, pero estoy casi seguro. Estoy 99.99% seguro. Yo creo que sí, está bien. Y la tercera que yo tengo entre mi lista es Legion. Esa realmente. Y te acordás que la vi, no me capturó el primer episodio, es más, no lo soporté, ni siquiera no me capturó. Y después de oír que a ustedes les había gustado tanto, le di otro chance y enganchadito de primera. Entonces, vaya, ninguna de Netflix. Sí, fíjate. No, dijo, Stranger Things dijo. Ah, bueno. Sí, no, pero Netflix, de las Marvel Netflix. Fíjate que Westworld fue 2016, es cierto. Así que no lo incluyo. Concluyó diciembre 2016. Pensé que hasta pudiera haber. Ah, tal vez se había pasado un poquito. Pasado un poquito. Y de las nuevas estas, Orville y Star Trek. Es que fíjate que tal vez todas esas, yo siento que The Orville me empezó gustando, ya no la terminé de ver. Star Trek Discovery. Me empezó gustando. El primer episodio me encantó. Lo segundo, ya no tanto. El tercero, el otro me cayó mal. La dejé de ver. Decepciones, todo lo de DC. De Flash, todas las Rovers. Así que, pero fue de la noche a la mañana, eso de que. ¿Para qué? Creo que le ayudó a que salieran de mi. Que había demasiado más que ver. Y el hecho de que me lo hicieron difícil verlo. Porque ya no estaban en Hulu, no están en Netflix, tenía que ir a Torrent si no las podía, porque no me gusta, o sea, es paja, no las puedo ver live. Cuando están saliendo. Entonces eso de que, ay, meterme a conseguirlas y para la mierda que están, nada. O sea, que fue. Se fueron. Incluso, y la que ustedes pueden oír que el año pasado, la primera temporada, me encantó, que fue Riverdale. También se fue por las mismas razones. Pero viste el final de temporada, o sea, ¿lo viste hasta el final? El final de la primera temporada. Ahorita que está la segunda, a medias. Fue como más de lo mismo, ahí se queda. Julius. Vamos a ver, top 3. Esta sí fue difícil. Este fue difícil. El top 3 pongo Stranger Things 2 también. La super disfruté. De las pocas series que de verdad querés hacer un binge watch. Que terminas de ver un episodio e inmediatamente querés seguir viendo el siguiente. Legion, como serie de superhéroes, basada en superhéroes, en un cómic, y fumada, excelente. Parece un viaje psicodélico, Legion, bueno, y que lo mantuvo, y con valor de producción, bueno, no necesariamente efectos especiales, que los pocos que tenía también fueron muy buenos. Puta, el primer episodio, una secuencia sin cortes de cámara, donde van escapando del laboratorio. Que va aventándole, puta, que va aventando madre. Entonces, ni un corte de cámara hasta que llega a la playa. No me di cuenta, O sea, ese tipo de cosas. Y tercera, sí puse uno de televisión más tradicional, Agentes de S.H.I.E.L.D. Okay. Porque fue la temporada donde sale Ghost Rider, que fue la como mitad. La mitad de la temporada. Fue la mitad, y te voy a ser sincero, es la mitad floja. Y fíjate que esa yo la dejé de ver. Que los dejó sin presupuesto, eso. Sí, así dice. Pero lo bueno, y que espero que tal vez ahí logre salvar a todas las de la Rovers, porque ya está en Netflix. Ya terminó la temporada esa, ya está en Netflix. Ya está en Netflix. Entonces, ahí sí ya la puedo ver tranquilamente. Y deberías de intentarlo, porque después de los primera mitad, medio, que no fue el excelente, comienza una historia con live models de Coys, los dobles, que son dobles, y de repente y se hacen malos. Uh-huh. Inteligencia artificial que toma conciencia y ataca a los creadores, y de repente te das cuenta que no solo hay uno, que es el que te habían dicho, sino que hay más y hay otros. Entonces de repente comenzás con el juego, ¿quién de los elementos del equipo es un falso? Ajá. Y si no fuera suficiente, después evoluciona la trama a que han creado un mundo artificial, una tipo un Matrix. Y los malos conectan a varios del equipo a esa Matrix. Entonces, para salvarlos, se tienen que infiltrar en la Matrix y se convierte en una historia Elseworld. Un what if. ¿Qué hubiese pasado si Coulson, en vez de hacerse agente del gobierno, hubiese sido un profesor y está dando clases en un high school de historia? ¿Y qué hubiese pasado si el papá no hubiese abandonado al científico, al geek, a Fitz? Eso. Se convierte en el líder de Hydra. Ajá. Pero te lo ponen sumamente lógico, te lo explican. Es que si en este momento en su pasado hubiese habido este cambio, este es el paso que sigue su vida y llega a ser líder. Y hacen una historia tan compleja, totalmente diferente al original. Bueno, okay. Entonces después vaya. Honoríficas del Arrowverse, rescato solo Arrow, porque pusieron a un malo manipulador. ¿Manipulador? Que cuando lo revelan, que no es en el final de temporada, sino que faltan como 6 episodios. Uh-huh. Arrow dice, hey, vos sos el que me ha estado jodiendo, pero ¿sabes qué? No tenés prueba. Soy el district attorney y vamos a seguir trabajando juntos en público porque no, me, puedes porque no me puedes tocar. Y entonces, Adrian Chase. Y el resto, y fue un final de temporada sumamente emocionante, por eso. Y pongo a Punisher, la segunda de Netflix. Y después, lo mejor en animación televisión, Rick and Morty. Uh-huh. Lo tengo yo. Y damn, no puedo. Fíjate que. Y hay un montón de chicas. Que tienen, bueno, si ponemos animación. Mira, es que está Mr. Roboto, que no la. Mr. Robot. No lo menciono más, Mr. solo Robot porque yo vi la primera temporada, que no es la del 2017. No, esta es la previa. Esta es la. No, en este está la. La tercera temporada. Creo. Esta ya. Runaways, que está muy buena, pero va a la mitad. ¿Y qué tal? Nadie ha mencionado. American Gods, lo disfruté, sí, pero ¿sabes la que yo veía que ponían en estos artículos que leí? Es Preacher. Preacher, no tanto. Mejoró con respecto a la primera temporada. Eso. Mejoró, pero no llegó a mi top. La del diablo, ¿cómo se llama? Que está en Lucifer. Lucifer. A esa le encanta a mi esposa, Lucifer. A mí me encanta, fíjate. Y sigue buena. De la que he oído malos reviews, pero así, que la mala está, así como está la mitad del mundo con los Star Wars, de X-Files. Fue bajerona. Para mí fue bajerona. Dicen, no sé, es lo que decía el que estaba hablando en ahorita está otra vez, ¿no? Pues sí, por eso. Empezó así, van 2 episodios. Que ahorita, la creo. Temporada anterior creo que se había quedado en un gran cliffhanger. Fue un sueño. Y que ahora, un sueño. Y te la mató. No, pero. Mejor no, que decida sueño porque era un gran huevo que se había. Se habían metido un huevo que decía, de aquí no van a poder salir. Y no es un sueño. Y Mara, spoiler, es un Mississippi. Es una. Ah, ni mierda, visión del futuro. No la veo. Es una visión que está teniendo el Scully. Del futuro que viene si no intervienen. Y haciendo un gran paréntesis, fíjate que la historia agarra un rumbo bien interesante porque dicen. Los famosos invasores alien ya no quieren invadir. Los humanos han gastado tanto los recursos de la Tierra y han provocado el calentamiento global que ya no les interesa como el real estate a los invasores, entonces no quieren. Es un barrio así. El Smoking Man, por lo tanto, quiere eliminar a población humana para que la Tierra se recupere y que los invasores puedan regresar. Uh-huh. Y hay otro... Pero que no se había muerto. Eso, pero que gana por hacer... Sí, pero aquí está vivo. Pero el... Porque hay un grupo que, o sea, van a hacer... Él vende los terrenos a los... Sí, él. Ah. Y... Pero hay un gran huevo al final del primer episodio que creo que es lo que tiene a la gente más enojada. Porque se revela que el hijo de Scully, Fox, William, que lo sacaron de la serie porque, para que no lo persiguieran, te dicen que no es hijo de Fox. Es hijo del Smoking Man. Se la pesa. No, tal parece que fue artificial el asunto. Nah, se la pesa. Se la pesa. Pero bueno. Bueno, mis shows, Legion como el mejor, definitivamente fue un mindfuck, y la música de Pink Floyd para mí fue como que ese fue el cherry así encima del pastel. Que solo hubo en un episodio. Sí. Luego Stranger Things me encantó también, y Game of Thrones, esos son mis top tres. De ahí, American Gods a mí me gustó bastante. Sí hubo un momento en el que se distancia bastante, ¿verdad?, del libro, pero está bien, está true a la historia. Punisher me gustó, luego Rick and Morty y Bob's Burgers, que a mí me sigue viéndola. Gustando ese show bien. Un montón. Esos son. Por cierto, de American Gods comentamos que cambiaron al equipo creativo. Uh-huh. Y creo que por eso no va a regresar Scully, la Gillian Anderson, que ya hizo un papel de media ahí. Uh-huh. Que podría no afectar porque después de eso en el libro casi no sale. No sale. Pero el papel de ella era bien chivo. Sí, salen un par de escenas más, pero la pueden cambiar. Era un rostro reconocible. Y también la Easter, la Pascua. Ah. La diosa de la Pascua no va a estar. Bueno, de los míos, voy a sacar a Westworld entonces del top 3. Y voy a subir a American Gods, que sí me gustó. Que la había bajado por eso mismo, porque se desvía de bastante del libro. Y realmente para mí se metieron unos huevos que... ¿Para qué? O sea, y se veía como que estirando la temporada. Entonces, eso le bajó un poquito. Legion me llegó igual. Por la forma que contaban todo. No solo así con saltos en el tiempo y que vos no sabías cuándo meter algunas escenas, sino que también el hecho de que, como un montón de eso, desde la perspectiva del protagonista, que es esquizofrénico, que sufre de alucinaciones y un montón de cosas así, no era confiable. Entonces realmente no sabes qué historia te están contando. Sí, sí. Entonces, todos esos saltos y todo eso, muy bien contada, muy bien hecha, bien craneada toda la cinematografía. O sea, para una serie de televisión, buenísima. Uh-huh. Stranger Things me llegó la primera temporada fue buena y esta continuó. Le dieron más protagonismo al bicho que no hubo perdido. A William. Que siempre pasó así, como en coma dormido, y acostado, ¿no? Así, media serie, pero por lo menos ya es media serie. Sí. Que antes era cero. Uh-huh. Y entonces voy a subir a honorífica Punisher, que es de las series de Netflix que la que más me gustó, que salió este año. Y yo de la peor decepción. Teníamos tanta esperanza, pero de Defenders, güey. Sí. Sí. Yo la peor pongo a Iron Fist. Sí. Que esa puta, esa dio cólera. Qué mal personaje. Supuestamente el actor, no sé culpa de él o qué, pero puta, le dieron la coreografía de las escenas de pelea. Supuestamente fue que el mismo día. O sea, sí. no era ni siquiera que pasó meses entrenando y... Pero fíjate que yo entre peor televisión, la decepción para mí fue en Humans, no lo dije. Ah, es que mira, si te vas, es que esa es mala. Sí, porque por lo menos mierda, Iron Fist salía la Colin no sé qué. Colin Wing, rescatable. Y era rescatable, buenas peleas. Pero fíjate que como decepción... Buenas peleas. Decepción para mí... La de Colin. Para mí decepción, Iron Fist, porque yo esperaba mejor. Sí, yo también. Y Humans ya esperaba que fuera mala, pero esa es mala. Sí, cumplieron tus expectativas. Cumplieron mis expectativas, que va a ser y fíjate que aún tienen la desfachatez de preguntarle al presidente ABC y mire, y la va a renovar. Y aún contesta, lo estamos analizando. No pusiste mis imágenes. ¿Cuál están pensando? Inhumans. O sea, él dice, no quiere decir no. Sino que pero no voy a decir sí, ni mierda. Y tiene nombre también, o sea. Caray, por... Ahí está Westworld, que quítala, le pones la que no... Está, esa es la que... La que no... Es que esa es Wonder Woman, era de las películas. Wonder Woman. Qué feíta se veía la Wonder Woman. Ahí está Legion, ok. Te está estallando en la cabeza. Buen wallpaper. Y puedes decir que no está. Me encanta que decís, pero voy a poner una de Netflix. Voy a poner Punisher. Ya había dicho Stranger Things. Como que no amarras. Ah, sí. Nadie amarra Stranger Things con Netflix. Ahí está el Iron Fister. Bueno. De ahí... bueno, yo traía animes. No sé si ustedes. Ah, dale. Creo que solo yo. Yo tengo uno de anime. Bueno. La de los top 3 voy a poner Gamers. Bueno, ¿cuál es? Un anime cómico que habla de gente que le gusta videojuegos. Mira, esa me llegó porque también... Esa he visto que varios les ha gustado, mira, en el chat de gaming que esa, tenemos. Esa tiene su... la historia de repente se va... Se aleja un poco de las cosas geek y se va más así a todo el debergue amoroso que tienen, porque está un tipo, una tipa que se enamora de un chamaco y el chamaco realmente se lleva mejor con una chavita que conoció en línea, que no sabe que es una compañera de él, que le cae mal la compañera de él en físico, pero en línea son súper compatibles y todo eso. Y está otro tipo que sabe todo quién le gusta a quién, pero entonces él... Quiere manipular las cosas para su entretenimiento. Así quiere hacer su romance ahí para estar viendo como telenovela. Pero la novia de él de repente le pide consejo. Mira, hace un solo despide. Pero chivo que también te dan flash forward porque pasa alguna escena y de repente el narrador te dice ¡pum! Sale un texto y te dice en un futuro va a pasar tal cosa y va a ser mierda esto. Y de repente, como 3 episodios, ¡ey! ¡Pasó eso! Entonces, también la cuenta en la historia... De una forma interesante, cabal. No es solo narrativa del punto A a punto B, sino que se van por todos lados y hacen un solo despije. Entonces, muy bueno. De ahí puse Your Name. Esa me la han afamado, la tengo en mi película. Ya está en Netflix. Ya está en Netflix. La quiero ver. Muy buena, la recomendamos en el show. Este es 8 bits también, mira. Este es... Sí. No pudiste encontrar un mejor JPG. No, es que eso es para que solo queden picados así y digan, no, tengo que ir a ver una buena versión. No, después de ver eso, solo digo, tengo que ir al oculista a ver que me... Sí, a la graduación de la veo nítida. Ahí está. Que la... Vos ves el Ultraman que está en medio. Que mira, el font se ve como que dice Your Mama. Your Mama. Your Mama. Es en chistes crueles. Por cierto, Sensei, si aún no oís, pone ahí en el chat tu top 3 de televisión. No has dicho nada. Uh-huh. Pero muy buena película con algo de cosa geek. Y es romanticona, pero tiene su gran anime. Aspecto geek. Cae en la categoría. La última que puse de las mejores es Kakegurui o Gambling Addiction, le dicen a veces, que es de esta chava que se mete en una academia donde los juegos, nos contaste, juegos de Salazar son lo principal, y entonces chivo ver cómo se las arregla para ganar los juegos, incluso esos que son arreglados, porque hay mucha mara, lo que hacía, hacía trampa, arreglaba los juegos de cierta forma, entonces veías cómo ella sale, entonces también súper interesante. Mención honorífica, está esta que se llama Aho Girl, que Aho en japonés es un insulto, es como idiota, uh-huh. Es decir idiota, entonces la serie se llama Chica Idiota. Según yo era de cocina. Que es esa que está agarrando el guineo, italiana. Que está arriba, que es una bicha bien estúpida. Está agarrando el guineo. Estúpida, pero así pendeja. Como, entonces se mete unos despijes. Y lo peor es que jala a los amigos de ella, las estupideces de ella. Entonces, son episodios como de 10 minutos. ¿Verdad? Son chistes así, rapidísimos. Pero mira, tan estúpidos que puta cara de la risa. ¿Verdad? Y otra así honorífica que puse ahí, Stealth. Miss Kobayashi's Dragon Maid, esta de la mencioné también en el show, es de una dragona que se va a vivir con Miss Kobayashi y después le siguen otros sus amigos de ella. Es bien chiva porque cabal, son slice of life, chistes así, bien light y todo eso, y de repente ¡jua! Te meten una tu filosofada de puta que cosas de familia y que la soledad y que los seres inmortales y la diferencia con los seres mortales y el tiempo que pasan juntos que es tan valioso que y de repente entonces es muy buena realmente, lleva un paso así bien bien bonito. Uh-huh. Muy muy buena. Y la peor que puse ahí, Juni Taizen. Está, si quieren leer algo de eso, está en el blog. La puse como la peor porque es la única serie. No pasa nada. La única serie de todo el año que me hizo hacer un artículo en el blog para descargar esa frustración. O sea, no me podía quedar con esa, mierda. Mira, solo el diseño de los personajes está bien. Loser. Mira. No, no, el diseño no, realmente es lo, bueno. Es lo bueno. No, o sea, me gusta. O sea, de todas las que pusiste... Uno parece un conejo Playboy. Ese hijo puta da miedo en la serie. O sea, es una de las cosas que les quedó bien. O sea, de todas las fotos que pusiste, si solo me hubieras puesto las fotos, esta me hubiera llamado la atención. Era chulón el del Playboy. Es que anda shorts recortados, tirantes, un corbatín, orejas de conejo. Y creo que anda hasta con alto, si mal no recuerdo. Wow. Pero el tipo, o sea, da miedo. Es un psicópata y si te mata, te puede revivir como cadáver. Entonces vas así como cadáver decapitado, ponele así, siguiendo sus órdenes. El queso decapita. Hay una parte donde lo hacen pedacitos y él logra controlar su propio cadáver. Entonces, no, el repente, conde decapitado. Era. De repente ve los intestinos así, que tratando de amarrar a los enemigos. Y todo. O sea, tiene cosas buenas, pero de ahí la historia no pasa ni mierda. O sea, le dan vuelta y todo y no pasa nada. Por cierto, el sensei ahí nos dice lo mejor del año en tele para él, Game of Thrones y la decepción Defenders. Sí. Y ahí pone ni fu ni fa, Stranger Things 2 y dice Movies, decepción Star Wars. Maldito. A él no le gustó. Okay. Yo traigo cómics. ¿Cómics? Espérate, yo tengo... Anime, sí, es cierto. Tú dijiste. Anime. Solo tengo uno. El único que... Bueno... Empecé a ver Boruto. ¿Boruto? No es que lo dejé de ver. No sé por qué lo dejé de ver. No, porque siempre digo, ¡ey, Boruto, lo tengo que ver! Y digo, ¡ey, ya tengo bastantes episodios! ¡Qué chivo! Pero no lo sigue viendo. Y la que sí, Dragon Ball Super. Buenísima. Muy, muy buena. Esa serie eso, está muy, muy buena. Esa tengo la regada de que como la dejé de ver... ¡Tengo un verbo episodio! Debe empezarlo a ver desde que comienza el torneo. Entonces, eso ya es lo chivo. No, pero la cosa es que... Te vas a esos torrents y nadie los está... Nadie los está compartiendo. Mira, en el chat están diciendo que... Creo que está. Ahí está. Sí. Que comenzó lenta. Sí. Es que empezó con la película. Es que comienza con la película. Ah, ok. Entonces... ¿Y cuántos episodios son esos? Como 15. Uf, ok. Es que... Y después comienzan... Después hay otra... después de la película creo que va con el regreso de Freezer... Después viene la de... Ah, sí, que son dos películas las que se echan, por eso. Entonces después viene... Ya cuando empieza con la serie de Black Goku, ¡puta! Ahí empieza lo bueno. Ok. Ahí empieza lo bueno. Entonces esos son los dos. El Goku negro de WhatsApp. Bueno, cómics. Cómics. Aquí especialmente válida la aclaración que hicimos al principio porque... Es imposible leer todo lo que hay, así que simplemente lo poco que leí es lo que más me gustó. Acuérdense, yo leemos mucho comercial mainstream, así que a mi modo. Motor Girl, la de Terry Moore. Serie limitada porque fueron 10, 12 cómics en blanco y negro. Acerca de una gorila. Sí, okay. Una excombatiente de Afganistán en Estados Unidos. Una veterana en todo caso que habla con un gorila imaginario que solo ella puede ver y aparecen extraterrestres. Buenísima y tiene un mensaje bien bonito y es bien emocional, bien dramática, no solo es divertida sino que tiene un tema bien yuca por la experiencia que ha tenido ella. Es postraumático algo así. Sí, tiene parte de eso y tiene un esquirla en el cerebro. Ah, entonces, por eso ve gorila. Por ahí va, por ahí va. No quiero dar mucho spoiler. Ya terminó. Se publicó todo el año pasado. Batman, el título principal, escrito por... Tom King. Tom King. Qué buenas las historias que saca el fulano. Y, la que leí hace poco fue la cita doble con Superman. Yo solo leí, he leído hasta el previo, cuando se salen de un ascensor las dos parejas y Superman y... No he visto la cita. No he visto el siguiente, que es la cita. Ay. No saben cómo presentar a sus compañeras. mejor ellas se presentan solas. Sí, claro. Y la mitad del cómic, Bruce pasa justificándose por qué no va a ir... No, no. Superman se justifica por qué no va a ir a la boda de... No, simplemente le dicen, mira, llámalo. Sí, no, pero el... Pero, y el otro no lo quiere invitar. No, es que esa es compañero del trabajo, pero no nos llevamos tan bien. Pero igual, no solo eso. La acción cuando se va a meter a Kandak a pelear contra Talía. Talía, a Ra's al Ghul. que a presentarle a la ex, a la actual. Que no va a eso. Yo pensé que eso iba, pero sí, no. Hay un... Hay catfight ahí. Y hay una catfight. Bueno, todo un cómic es... La Catwoman y encontré. Y catfight. Sí, la catfight. Literalmente. Catwoman y la otra. En un catsuit. Kicking Hard. Como la dibujaba Jim Lee. Mira, el que dibujó el de la cita doble... Puta, hasta la Luisa Lane no, la secuero. ¿Cómo dibujaba a la Thalía? Ah, Jim Lee, sí. Y el tercero que tengo en el top 3, Kill or Be Killed. Mata o ser asesinado. De Brubaker, acerca de un fulano que tiene problemas de consumo de drogas y que ve un demonio. Él se trata de suicidar, pero al final se arrepiente y lo salva un demonio. Le dice, vaya, ok, yo te salvé, pero... En 30 días, cada 30 días tienes que matar a una persona. O si no, tú te mueres. Entonces, él piensa que se lo imaginó. Ya spoileaste que es demonio. Porque... No. Mata criminales, ¿no? No es... Aunque no lo creas, lo que acabo de decir no es spoiler. Ajá. La historia evoluciona, cambia y... Ya spoileaste que no es un demonio, entonces. Que no es spoiler. Entonces, mira, es buenísima porque la parte sobrenatural se relega a una parte secundaria, pero esa es la vida de un fulano normal que tiene que comenzar a matar gente en la calle y a decidir a quién matar o a quién no. Y hacerlo una vez al mes y en los líos que se mete, porque se mete unos huevos. Sí, porque no le el demonio no le dice a quién matar, simplemente tienes que matar a alguien. Alguien. Y él se niega, él piensa que se lo ha imaginado. Pero a medida que va el día 28, se comienza a sentir mal. El día 29 está que se muere. Entonces el día 30, ya cuando no aguanta, sale a la calle a buscar a alguien. Bueno, y menciones honoríficas siempre Mighty Thor. Sigue estando muy buena la historia. Yo no lo he seguido. Y eso es quizás lo más cercano a que yo he llegado en el 2017 a seguir uno gracias a Marvel Unlimited. Ajá. Porque te digo, lo mismo me ha pasado con los cómics. Eso de que tenés que empezar a conseguirlo, me da hueva. Otro de Tom King, pero hoy con Marvel, Mr. Miracle. Un cómic raro. La DC. Ah, persona, es cierto, DC. Baboso. Yo. Lo estaba leyendo y me gustó más Visión. Ok, pero este me gusta por raro o me recuerda mucho a Legion. No sabes qué de lo que estás viendo es real y qué no. Sí, yo sé que al final va a revelar que un montón de cosas son... Sí. Porque se ven los paneles como que es una televisión distorsionada. Ajá. Y qué putas más. Entonces, pero para mí entonces digo, puta, ¿qué están haciendo con los personajes? Y fíjate que Moon Knight... Lo que escribió Jeff Lemire fue prácticamente una miniserie como de 10-12 en que ves a Moon Knight... Ah, que lo mandan al manicomio. Comienza en un manicomio y que todos los personajes que lo atienden ahí están relacionados con algún villano. Y que cuando deja de tomarse las drogas, que lo tranquiliza, comienza a ver una realidad alterna donde hay dioses egipcios que están controlando, invadiendo Nueva York. Es súper rara la historia, pero es muy buena. Okay. ¿Vos? No. Bueno, yo cómics... realmente me he estado poniendo al día con un montón de series viejas. Al fin leí Vision este año. Ay, me gustó. No le spoilees, pero es buena. Es buena, muy buena. O sea, realmente... es creepy, pero por la normalidad que quiere alcanzar Visión. O sea, la premisa es de que Visión creó su familia, creó su esposa y sus hijos y quiere hacer una familia típica americana. Pero se pone creepy por eso mismo, porque trata tanto que de repente se ve... Algo no pega. Y al final se le hace un solo despije que o sea, tiene un desenlace que lo amarra súper bien. Y más que como lo leí de una sola corrida, se ve cómo amarra bien esa historia. Y sabes que cuando yo di el review del número uno, fue descarga de frustración. Porque solo leí el uno solito y ya no seguí. Bueno, pero sí, como te decía, el Mr. Miracle lo estaba leyendo así con la misma... que esto va a estar bueno. Pero, o sea, los personajes irreconocibles como lo anterior, esos que empiezan a matar Mara que... ¿Cómo decir? O sea, que sabes que no, gusto, pueden, no pueden estar muertos. Pueden estar muertos, o digo, otra vez, el High Father, ponele. Entonces, De ahí, ¿qué más? Superior Foes. Que, la lista, que tiene como 5 años esa serie, pero bueno. Cagada de la risa, muy buena. Y como dijiste, Mighty Thor. Esa es de las series actuales que sí he estado leyendo. Leí por lo menos hasta que liberan a Mangog. ¿Cómo se llama? Oh, hasta ese he leído yo, creo yo. No, ya leí cuando llega y comienza a pelear. Ajá, Mangog. Con el, no digo más porque no ha llegado a eso, parece. Hay uno más que es que ya no, llegó al... Es que creo que liberan a Mangog. Al y final del de eso, 700. Pelean contra el Warthor, que es Wolfstag, okay, que es el 701. Ellos se juntan a pelear contra Mara. Y por ahí lo okay. Dejé, más o menos. Pero sí. Y supuestamente se va a morir. Han prometido la muerte de Thor. Vamos a ver qué pasa. A ver qué onda. Y el... Tienen que regresar a Lodinson. Tienen que llegar a Lodinson. Lástima porque está caído bien. Sí, de peor sí. Puse Secret Empire. Sí. Mala miniserie, cómo la desarrollan, cansada la narración, puta repetitiva. Cabal, eso que el malo principal es un héroe, pues, otra vez. Uh-huh. Y que puta, les deja un gran huevo de cómo vamos a rescatar a este personaje después de que lo hicimos nazi, criminal, y cómo vamos a deshacer la retrocontinuidad que estamos entonces. Y después que, bueno, vamos a amarrar con Generations y eso va a ser un cambio en la. De un panel a otro fue el único amarre con Generations, que medio te dicen que pasó algo. Y los Generations, o sea, el setup que iban a hacer, realmente no. O sea, cada cómic fue bien. O sea, una decepción de. Y el arte que lo cambiaban, cada cómic tenía como 3 artistas. No. Ok. No, mala, no lo leen. Espérame, ¿Sensei? No. ¿No? ¿Sensei? No. No los escucha. Hey, no, débola, bueno, De ahí, libros. Viste, yo leí un montón, pero ahorita no me acuerdo cuáles. Sí, yo también. Sí. Plátano. No, yo pondría We Are Legion. Ah, de acuerdo, me gustó mucho. Agradecemos al compadre. Sí, él lo recomendó. Y nos lo pasó el primero. No, sí, todos. De repente pasaron todos. ¿Eh? No, ese es Thor. Sí, ya estuvo. Que vos no estás en la jugada. Man. Ese fue la peor. Ese fue el top game. Ese ahí, fue. Ahí está. Bueno, y es una trilogía. Y puta, la leí como en 2 semanas, creo, toda la trilogía. Porque de veras me atrapó. Muy bueno. Children of Time, que fue la que leí antes de We Are Legion. Y que por eso fue que me recomendaron. Me dijeron que esta se parece a Children of Time. Entonces, va chévere. ¿Tenés imagen? Está. Bueno, también me llega las 2 historias simultáneas que llevaban, así iban alternando capítulo a capítulo y después lo amarran todo súper bien. Y también saltos en el tiempo, así bastante bien narrada la historia. Y la última fue, que también fue película este año, fue The Girl with All the Gifts. ¡Y la leíste! La leí al fin. Y mira, me sorprendió lo bueno que es ese libro. Como vos dijiste, un libro de zombies. De Mariah Carey. Sí, sí. es un libro de zombies, pero contado de la perspectiva de un zombie. Entonces, o sea, le daba otro saborcito. Pues, y la historia se va por direcciones bastante interesantes. ¿Y qué tan, muy bien narrada. Mira, ¿qué tan la película? No la he visto. No la he visto. Okay. Vea, libros malos, pues no he leído este año. A mí Artemis me ha estado gustando. Es el único que he leído este año. Bueno, a excepción de aquel otro que me tardé años en... 2 años en leerlo. ¿Prometeo era? No, era... Hyperion es la cosa. Hyperion. Fíjate que Artemis lo acabo de terminar el fin de semana, pero no lo pongo entre los mejores del año. ¿No? Estuvo bien simplemente, pero no... Es que lo comparo con The Martian y es... Sí, no es, me gustó, no es mejor más que The Martian. Martian es mucho mejor. Okay. Mucho mejor. ¿Qué más tengo aquí? Deja ver, animes, televisión. Juegos, ahí puse Nier Automata, que es el único juego nuevo que he jugado este año. Está muy bueno. ¿Qué es más? He averiguado que no lo he terminado. Según yo ya lo había acabado. pero no, ahí tenés que jugarlo como 4 veces para que te salgan todos los personajes que de repente se van metiendo en la historia y ahí tenés todo el panorama del juego. ¿Esto lo estabas jugando en PC? En PC. Master Race. PC Master Race. Yes. Yes. Sí, eso. All right. De ahí pues tenemos algo de las más de las películas del 2018. Yo creo que como ya... O si querés antes, yo aquí tengo. Ah, puta, sí, los. ¿Cómo puntanos. Quedaron nuestros ratings? Ah, bien. Segundo, Kiko, señores. la peor película de las que le dimos. Peor. La peor, ajá. Valerian. Puta, sí. Esa fue de las que puse así como que casi llegó a decepción. Peor del año. Yo solo por ver a esa mujer creo que es la. Yo por eso le subí un puntito. Seguido de Ghost in the Shell. Sí, que fue algo. Uh-huh. Batman Lego Movie. Y ahí es hasta que ahí tampoco fue mal puntaje Batman Lego Movie. Sí, fíjate. Pero es que fue los puntajes, medio promedio. 3.75. No hubo ningún 5. O sea, no hubo una película perfecta este año. Luego empiezan las películas ya cuando empiezan las un poquito más serias. Thor Ragnarok. Ah, serias, sí. Es de las. No, es de las que. O sea, que no son de chistito ya de per se. Legos. Okay. Las Jedi quedó bien abajo. Wonder Woman. Yo le bajé el promedio. Sí, la verdad que sí. Justice League, Spider-Man Homecoming. Y según los geekos, según las calificaciones que le dimos cuando estaban frescas, las tres primeras son Logan, Blade Runner y Guardians of the Galaxy 2. Ok, bien. Okay. Para mí está bien. O sea, no necesariamente las que vos le diste, ya sí. Todo el promedio. No, la única observación. O sea, que yo, el top rating fue Guardians of the Galaxy, volumen 2. Dame los promedios total de la posición 2 y 3, solo mencionalos. La posición 1, 4.4. Ajá. La posición 2, que fue Blade Runner, 4.33333. 4.3. Y luego hay triple empate. Ajá. En 4.125 están Logan, Spider-Man y Justice League. Fíjate que yo no vi Blade Runner en su momento. Si hubiera, con mi puntaje, posiblemente se hubiera caído en la segunda posición y bajado a cuarta. Okay. ¿Qué huele vas? Me gustó la historia, pero la película, para mi gusto, fue muy larga. Entonces... Qué bueno verlo en retrospectiva. ¿Alcanzamos a hacer eso o dejamos eso para vos? Yo diría historia. Que tal vez solo menciono la película y ustedes dicen, me gusta, no, o sea, la espero, no la espero. All right. Sí, rapidito. Deja ver, 16 de febrero viene Black Panther. Yes. Black Panther. Ajá, eso sí. Black Panther está esperado. Ajá. Tengo el 2 de marzo llega Red Sparrow, que es la película con la Jennifer Lawrence, que es Black Widow, pero no es Black Widow, sino que es Red y es un pájaro. No, espía, rusa, bailarina de ballet. ¿Cuándo? O sea, toda la historia, Natalia. Marzo, 2 de marzo. 2 de marzo. Ah, porque tengo antes de eso el 23 de febrero Pacific Rim 2. Es cierto. Ese yo lo tengo 23 de marzo. Bueno. Pero bien, este. Yo tengo ahí mixed feelings con Pacific Rim. Death Wish, versión con Bruce Willis. Van a sacar remake de Death Wish. Que era Charles Bronson, creo que era la. Sí. Eran buenas las dos. The Tomb Raider, 16 de marzo, tengo aquí. Con la cuello de jirafa. Mira, me encanta a mí la Alicia Vikander. Me encanta Tomb Raider, pero las extras me han dejado. Espérate que el sensei está. No, Laura está discutiendo con ella misma. O mira, el sensei con el usuario de ella. No sé. Es el sensei con el usuario de ella. Mira, pero no dijiste en enero Maze Runner, la 3. No, porque eso no vale la pena. Pero yo la voy a ir a ver. Ah, bueno. Yo la voy a ir a ver. Es la tercera, ¿verdad? Es la tercera. Que la trazaron porque se murió uno. No, se accidentó el principal. Se accidentó, es la cosa. Bueno, de ahí Pacific Rim, ya habíamos dicho, el 30 de marzo tengo Ready Player One. Yes. Buenas expectativas. 13 de abril tengo New Mutants, que parece que va a ser de mayo. Le va a tirar así como película de terror. De horror. De las últimas producidas por Fox antes. Mira, que eso está bien Ameba interesante. No, Fox continúa produciendo más películas de mutantes porque no están seguros si les van a aprobar la adquisición, porque están produciendo la de Gambito, están produciendo, ¿cuál era la otra? Tienen otras dos más, aparte las que van a salir, que vas a leer este año. Es que yo cuando me decís están produciendo más películas de mutantes, allá lo entiendo, se están cagando en más personajes. Es que vos sabes que ya les valió verga continuidad y todo eso, man. De ahí está el 20 de abril, está Rampage. Espérate, ¿no dijiste Wrinkle in Time? Ah, la arruga del... del tiempo. Que es una, es una historia clásica de ciencia ficción, escrita en los 60s. Y promete que va a estar buena. Ojalá. El tráiler de la movie tiene partes que se ven... Puta, estoy viendo los búhos de Gahul, una mierda así. O sea, que vos decís... Pero bueno, ok. Deja ver, pues sí, Rampage, la película está basada en el juego de video de los 80s. Oh my God. De baja donde sale un gorila gigante, un lobo y un cocodrilo bajísima gigante. Con The Rock, man, con The Rock. De igual ahí, como tenía bajas expectativas de Jumanji, ojalá que me sorprendan otra vez. De ahí está Avengers Infinity War. El 4 de mayo. May the 4th. Y el 25 de mayo, hablando de eso, de May aunque the 4th. Después de Avengers. Te digo, o sea, Avengers, Marvel, han ido... Esa es la culminación de esta fase. Sí, sí, sí, pero en esos putos Avengers 2. Fue mala. Esperemos que Thanos, que pero lo han hecho más cero. Pero esta tiene que ser Thanos, recogiendo todas esas joyitas ahí. Va a estar bueno. Bueno, entonces, antes, hablando de May the 4th, pero el May the 25th va a ser solo. Star Wars Story. Esa está... La expectativa se ve mal por todo el behind the scenes, todo el tras bambalinas que ha sido malo. Y ahora salió la noticia que están haciendo más reshoots. A la puta. Entonces dicen, puta, ¿volvieron a hacer reshoots? La volvieron a hacer la película. Pero dicen, más reshoots. ¿Cuatro meses? No, está bien. Cuatro meses aún es tiempo, pero es que después de haber estado en producción dos años... Bueno, cuatro meses ya tenés que Disney, terminar. Disney haciendo un DC con Justice League. Mira, un poquito antes... Perdón. No, dale. Un poquito antes viene una tercera Cloverfield. Con bigote el Han Solo. Una Cloverfield. Ah, sí, pero... Que no tiene nombre. Y no han querido decir de qué se trata. Va a ser como Cloverfield Lane, que no sale nada. Que solo hace una referencia. Pero dicen que el rumor es que un grupo de astronautas ven cómo la Tierra se desvanece. O sea, ¿cómo van a ver que la Tierra... Ya vamos a llegar a dos horas, man. Bueno, rapidito. Deja ver, el 1 de junio, Deadpool 2. Yes. Bien. 15 de junio, Increíble 2. Yes. Bien. Yes. 22 de junio, Jurassic World Fallen Kingdom, Electric Boogaloo. La voy a ver al cine. Mira, la primera me sorprendió. O sea, la primera de estas nuevas. La primera, yo me acuerdo que me gustó. Ajá, yo la iba no a leer. Pero no le vi cómo se hizo la película más taquillera de ese año. Ajá, exactamente. No, pero yo la fui a ver así como que, ok, vamos. Salí, ay no, me gustó un poquito más de lo que creía. Uh-huh. Es que sabes que era la mara que no había visto las originales. No, y la bicha estaba guapa también. Además era Star-Lord. La hija de Ron Howard. Con dinosaurios. 6 de julio, Ant-Man and the Wasp. ¿Ya? Yo la estoy esperando. Yo sí, yo estoy esperando. A mí me sorprendió la primera. No tengo gran expectativa, pero... O sea, mira, yo no es que tenga mala expectativa... Pero no me emociona. De ahí está 20 de julio... Alita, Battle Angel y sus ojos creepy. Te saltaste Hotel Transilvania 3. Ay, gracias a Dios. No sé cómo le están haciendo. Que nos habíamos salvado de mencionarla, pero puta. No, 27 de julio, vamos a ver Misión Imposible 6 y el bigote de Henry Cavill. Cierto. A ver qué tal. Ya ese bigote tiene que ganar un Oscar, vea. El bigote no es Misión Imposible. Sí. Sí, ahí tiene que salir el bigote. Ahí, no, por eso, el bigote es que no es en aquí está Misión Imposible. No, aquí está Henry. Ahí es. Sí. Ok. O sea, ese bigote tiene que ser así. Un lujo de bigote. Y el mismo. Nada que de Cantinflas, me daba boletos aquí. Y nada que en la segunda escena se lo rasura. Ah, eso te iba a decir. Solo para que. Mira, sí, me voy a tener que disfrazar. Es que por ese bigote se dieron verga para Monty Warner y fue una cosa millonaria. Bigote costó millones. O sea, literalmente. Sí. O sea, le puedes poner precio a ese la misma pelo fecha. Bello facial. ¿La misma fecha? No hay nada. Titans más. Go. Ah, pero ese animado. Sí, es la misma animación de la televisión. Sí. 3 de agosto, ni sabía que estaban haciendo esta. Una película de Depredador con Olivia Moon y otra madre. Ni sabía. Y parece que va a estar fuera de continuidad. Y me parece que tengo bajas expectativas. Yo también. 5 de octubre, Venom. ¡Yay! Tampoco tengo muchas expectativas. No tengo mi expectativa está algo bajita con esa, pero vamos a ver. Porque esa solo es. ¿Qué hacen? Es Sony. Sony 100%. Sí. 2 de noviembre, X-Men Dark Phoenix. Que no sabemos qué ha hecho Fox con estas movies. Uh-huh. Todavía las puede cagar. Pero es la bicha de Game of Thrones. No salva tanto. Sí. 16 de noviembre, Fantastic Beasts parte 2. Los crímenes de Grindelwald. La primera, 21 de noviembre, Wreck-It Ralph 2. Me cayó bien el personaje. Nice, eso Wreck-It tengo Ralph, buenas expectativas. La primera fue buena, me gustó. Ah, no, esa no me gustó. El 14 de diciembre, Spider-Man Into the Spider-Verse, la que estábamos hablando de... Ah, sí. ¿Cuál es esta de...? Ah, esa de Los Crímenes de Grindelwald, es la que vos decís. Sí, sí. El 21 de diciembre, Aquaman. Y el mismo día, la película de Bumblebee, de Transformers. No sé cuál, pero menos. No, ¿sabes qué? Esa no, la de sí, Transformers promete, porque ya quitaron a... ¿Cambiaron director? Así no es. No. No es. Y el, ojalá. Ajá, ya ojalá, lo cambió. O sea, pero el daño sí, ya está hecho. Sí, pero sigue el diseño, tal vez. No, el Bumblebee hoy va a ser escarabajo. Oh, ok. Ya sí, lo cambió. Entonces, como que lo mismo. Le están cambiando. Por lo menos ver el Camaro... Era bonito. Ah, ok. Mencionaste Máquinas Mortales. No. Mortal Engines. No. De Peter Jackson. Ah, unas ciudades móviles en un planeta desértico que se andan tragando todo. ¿Cuándo es que iba a salir Mazinger Z animada? Enero. Sí, o sea. Sí, pero esta semana va a estar en esa lista. No, pero iba a ser, me acuerdo, 15 de enero, algo así, o final. No me acuerdo. Nada. Pero ya hay que... Queremos agradecer a Víctor González por la portada para este episodio y a nuestro amigo Gilbrán Alberto Flores, que nos escribe, nos dice: muy saludable. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches. Pues aquí, terminando de escuchar el episodio de Clips de Año, bastante agradable como siempre, les escribo para dejar mi comentario sobre la película Bright de Will Smith. Creo que es una buena película. Le faltó ahondar en la historia, pero se debe hacer porque están planeando una secuela. Está anunciada la secuela. Él espera una trilogía, dice. Ojalá así hubieran realizado Warcraft y no lo que nos presentaron, pero eso ya fue. Sí, con carros. Sí. Una historia me parece más profunda de lo que se muestra en la movie. Los temas sociales actuales presentan presentes siempre como crítica. Y pues, nada, espero que pronto muestren ustedes sus comentarios, ya que siempre son muy acertados. Ya lo dijimos, sí. Reciban un saludo desde Orizaba, Veracruz, en México. Oh. Éxitos en todos sus proyectos a todos. Atentamente, Gibran Alberto Flores, Pantaleón. Así que muchísimas gracias a Gibran. Gibran. Gibran. All right. Y con eso llegamos al final. Último correo que nos manda el... Sí, cabal. Gibran. El amo de los Gibran, para que veas que nosotros también nos ganamos el tomo. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este episodio. Y gracias. Se va a cambiar el nickname para que no lo reconozcamos. Se va a poner Brangi. Gracias a los productores ejecutivos de este episodio. Ellos son Iván de Dios Pérez, Carlos Díaz, Chiro Robotman, Richard Villegas, Giselle Silva, el compadre Guico, Fernando Bilbao, Edgar Oviedo Aus, Luis Ignacio Ballesteros, Tarcus y Ulises Cabanillas. Y si usted quiere ser productor ejecutivo de los Comiquicos y ser nombrado en el show, ¿sí? Visite comiquicos.com, apriete el botoncito de donaciones y apúntese ahí para unos 10 episodios. $1 por episodio es lo que pedimos y con eso nosotros seguimos hospedando nuestros episodios en buenos lugares, en los buenos rincones del internet. Muchísimas gracias por estar acá. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo salud. Salud. Salud. Salud. Mara, hemos regresado porque en este episodio muy especial Britomán quiere tomar el momento de embadurnarnos la cabeza con basura. Va a soñar un trivia. Sí, sí. No, un trivia que leí hace poco. Ajá. Hoy. Minutos. Que. Ahorita. Star Wars. El Halcón Milenario. Ajá. Vamos a ver si eso es cierto en la película de Han Solo. Ajá, ajá. Pero dicen que. Como se recuerdan que en el regreso del Jedi le volaron la antenita y en el episodio 7 salió con la antena rectangular en vez de la redonda. Entonces que según los archivos de no sé qué, que la antena original del Halcón Milenario debería de ser. Claro, o sea, como que el cuadrado. Diseño del Corillian Whitey, no sé qué, es rectangular. Ah. O sea, que en algún momento se la cambiaron a... Se nos da, poner la parabólica del otro. La que tenemos ahí para ver Playboy Channel. Y después Chile y se la vuelve y un bicho viendo... Todas las chulonas. Oh, my gosh. Así es que en solo debería de salir con la rectangular. Okay. All right. Hey, mana, gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud!